donde los escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Cuando Jorge Bergoglio se transformó en Francisco, la conmoción, no solamente nacional, sino mundial, no tenía presente que por primera vez en la historia un papa argentino, pero también por segunda vez uno de habla hispana en toda la historia de la Iglesia, y lo que menos imaginaron es que era un viejo militante peronista el que se iba a sentar en el sillón de Pedro. Ni Perón ni Evita jamás pudieron imaginar que su doctrina podría llegar a colocar alguna vez a alguien que lo superara a ellos mismos, por su fama o por su propia impronta, de ser un argentino que tuvo que decidir entre la militancia del peronismo o la fe católica. Y un día, entrando en la iglesia de Flores, tomó la determinación. Se hizo sacerdote. Desde que Bergoglio maneja y conduce la Iglesia, la mayor preocupación de los políticos argentinos es sacarse una foto con el Papa, y todos pugnan por saber si el Papa va a llegar para darle una especie de gran respaldo a quien gobierne provisoriamente y de turno la República Argentina. Ayer, Esteban Bullrich, que tiene contactos antes de que Bergoglio sea papa con él mismo, fue recibido en Roma, y de esta manera el senador electo por la mayoría en la provincia de Buenos Aires es la primera avanzada que tiene el gobierno de Macri para ver si pueden convencerlo que en algún momento del mandato de Mauricio Macri pise su propia tierra. Es algo así como una pelea entre diablos y santos, algo así como una pelea entre el poder celestial, el poder político, el poder de los hombres y el poder supremo. Pero rara vez a los argentinos se nos ocurrió imaginar dónde estamos parados en cuanto a la construcción de quienes en estos 200 años y algo más de independencia tenemos como protagonistas de la fe mayoritaria del país, es decir, en la cuenta de los santos, según creen los católicos, y a partir de allí podemos decir que Valdivieso Sáenz, un hombre que había nacido en la Argentina, que fue el primer santo argentino, pero que fue santificado por su trabajo en España, prácticamente no vivió en nuestro país, fue el primer santo que fue antes de Bergoglio. Bergoglio tuvo la satisfacción para él y para nosotros de que Brochero, el cura Brochero, se transformara en el primer santo de verdad, criollo, de predicamento en la Argentina, en Córdoba, etcétera, etcétera, y se transformó en el segundo santo de nuestro país. El primer día del mes de noviembre, la Argentina, como todos los de fe católica en el mundo, van a conmemorar la cuestión más trascendente, que es el dar el gran paso para la solemnidad de todos los santos en esta jornada nacional de oración que se va a hacer en nuestro país para pedir por la santificación del pueblo argentino. Y entonces uno dice, en un país que está en debate, en un programa que todos los días tiene que hablar de las cosas de los hombres que están más cerca del diablo que de Dios, se nos ocurrió preguntarnos dónde estamos parados desde que Bergoglio es papa. Y le voy a contestar algo que, sinceramente, muy pocos argentinos lo saben. Además de tener dos santos, es decir, uno hecho por él, la Iglesia Católica, en este momento, tiene esperando a una importante cantidad de beatos, es decir, el paso previo a la santificación. Y es interesante que este primero de noviembre, en la solemnidad del pedido por todos los santos, tengamos presente que aguardan para ser santos, miren la cantidad de argentinos, son todos beatos, ¿no? Madre Camilia, Ludovica de Angelis, María Antica, padre Marcelo Muñoz. Estamos hablando de los que están esperando para ser santos. Seferino Namuncurá, quizá uno de los más conocidos. Nazarena Marech. Crescencia Pérez. Laura Vicuña. Artemi Sati. Todas estas personas están esperando que se den las pruebas necesarias para ser santificadas. Y todo esto aparece, por supuesto, algunos antes de que llegara Bergoglio ya estaban siendo estudiados por los organismos de la Iglesia, pero digamos, son todos los que tienen oportunidad de transformar en santo el Papa argentino, que son argentinos además. Por otro lado, hay 4 venerables y 42 siervos de Dios. Es decir, en esta escala de la santificación, hay mucho más argentinos de lo que los propios argentinos sabemos. Y la pregunta es, si Bergoglio, sentado en Roma, hace más por los argentinos que los argentinos sentados en la Argentina. Porque fíjense ustedes que no solamente eso, sino en la posibilidad también de crear obispos y de buscar que se sienten del mundo americano muchos más a votar al nuevo Papa que antes, son las distintas situaciones internas de la Iglesia que trascienden poco, pero que está operando el Papa Jorge Bergoglio. ¿Y por qué no quiere venir a la Argentina? Porque sabe que va a ser utilizado. Sabe que se va a llegar a la locura de que si vino con tal gobierno es de tal y si fue con el otro gobierno es del otro. E incluso ya hay católicos que preguntan, ¿y por qué va a recibir a Maldonado? ¿Y por qué le mandó un rosario a la detenida en Jujuy, a Milagro Salas? ¿Y por qué tal cosa y por qué tal otra? Bueno, él, porque él está más allá del bien y del mal cuando está en su posición de pastor, pero también es un jefe político, porque es el jefe del Estado Vaticano. Y dentro de esta posición está trabajando en un proyecto de neto corte político, por eso está en la mira de los que manejan el mundo, cosa que nosotros no cuidamos para nada, porque dijo que el sistema capitalista tal cual está funcionando no sirve y está detrás de la creación de una nueva moneda, porque dice el Papa, y tiene razón, que la moneda no tiene valor en sí mismo, que es una cuestión simbólica, que lo que tiene valor es la materia prima o las cosas que se negocian a través de esa moneda. ¿Cómo va a tener la moneda valor en sí mismo? Y claro, esto ha caído muy mal en el mundo de las finanzas, a quien el Papa lo ha tratado en cada una de sus encíclicas con mucha fuerza y en contra, porque él sabe de qué está hablando. Recuerdo que cuando hicimos el primer libro del Papa Peronista, a los 3 meses apenas de asumir Bergoglio, que por suerte se agotó, y cuando hicimos el segundo, el compañero de los 201, que no pasó lo mismo, es decir, ya se había escrito mucho sobre el Papa, y entonces en la librería ya no fue lo mismo, en los dos tratábamos de buscar la relación entre el movimiento espiritual del peronismo, la concreción material de este movimiento, las cosas que el Papa estaba haciendo y la impronta peronista que le podía estar poniendo. Y lo bautizamos, el Papa Peronista, cosa que después se popularizó hasta en murales y en varios lugares. Y entonces a esta hora, donde el diablo parece estar permanentemente sentado alrededor nuestro, se nos ocurrió que era interesante que ustedes supieran la cantidad de beatos que están esperando ser santificados, todos los argentinos, y que el Papa argentino tiene oportunidad de transformarlos en santos. Por lo cual, estamos hablando de una presencia mundial que ni siquiera estamos aprovechando. No hay en el poder mundial un argentino mejor colocado que el Papa. No existe. No existe ni existió. Supera a todos los prohombres de nuestra propia historia, porque en este tiempo ser el jefe de la Iglesia Católica significa un hombre mundialmente conocido. Y más allá que Evita o el Che Guevara pudieron dar vuelta por el mundo y ser conocidos y demás, no, nada es comparable. Ni siquiera Messi o Maradona son comparables en su fama al Papa, y mucho menos al poder. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no viene el Papa? Y el Papa no viene porque nosotros no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros decimos esa vulgar frase, ¿cómo va a ser Papa si es argentino? ¿Este cómo va a manejar la Iglesia si vivía en Florida al lado mío? Es decir, esa posición de los argentinos, de decir, este no puede ser, esta increíble soberbia de la dirigencia nacional en todos los sentidos y en todos los niveles, hace que el Papa diga, ¿para qué voy a ir? Para fragmentar. Yo tengo que ir a la Argentina a unir, no a dividir. Y entonces allí están deambulando y dando vuelta por Roma los argentinos que quieren verlo, porque probablemente el Papa, si seguimos así, no venga nunca. Y dicho esto, y yendo a la parte terrenal de los diablos, ayer, en el Partido Justicialista, en la sede de Mateu, los intendentes de la provincia de Buenos Aires le dieron un rotundo no a Espinosa. Espinosa, que había pedido licencia y que fue candidato y diputado electo por el Frente de Cristina, pretendió postergar la elección y el mandato hasta marzo para acomodar un poco las fuerzas y demás. Los intendentes se plantaron y dijeron, de ninguna manera, en diciembre tenemos que tener nueva conducción. La cosa se puso muy áspera y en un momento determinado, Landó, el apoderado del partido, dijo, ojo con lo que hacen porque no se puede postergar porque sí, porque Eduardo Duhalde y los abogados están esperando que ustedes cometan el error para pedir la intervención. Entonces allí es como que se tranquilizaron todos, y le dijeron a Espinosa que de ninguna manera lo quieren al frente del Partido Justicialista, se tiene que ir de la banca de presidente, y él dijo que quiere ser otra vez presidente, por lo tanto ya le decimos que va a haber por lo menos un candidato a presidente que es Espinosa. La primera sección electoral tiene otro candidato, y este otro candidato, que aparentemente aparece como el hombre de mayores posibilidades, es el intendente de Merlo. Entonces, parado allí, está el intendente de Loma de Zamora, también de la tercera, y nos encontramos con una posible 3 listas electorales para los comicios bonaerenses del Partido Justicialista. Y frente a esto, y frente a las cuestiones que antes planteábamos de cómo somos nosotros, la lucha por el poder del Partido Justicialista ha provocado ayer que patinaran muchos, entre ellos el representante de la Cámpora, que cuando pidió un delegado por sección electoral y por distrito, lo sacaron corriendo. Y además le pasaron factura a Cristina. Dijeron que Cristina se había comprometido que el kirchnerismo no iba a perturbar para nada las internas del Partido Justicialista. Y que ellos no estaban dispuestos a aceptar ninguna injerencia, ni de la Cámpora, ni de Espinosa. Se subió de tono, la cosa fue bastante pesada, y en un momento determinado se tranquilizaron, dándose cuenta que le estaban pasando factura por la derrota, y que evidentemente el que pierde se tiene que ir. Y frente a estas cuestiones, el que fuera ministro de Salud de Cristina, el gobernador actual de Tucumán, ayer salió de la reunión que hicieron los gobernadores para preparar lo que le van a plantear a Macri el lunes, y dijo, el ex ministro de la Presidenta, el ciclo político de Cristina se terminó. Es decir, se empiezan con mucha prontitud, tal cual lo ha hecho históricamente el peronismo, el que pierde va al final, va a la cola, y tiene que dejar lugar a otros. Por lo tanto, creemos que ya está perfilado que si no hay algún concepto de unidad, va a haber al menos tres listas para la interna del Partido Justicialista, y no sé si Duhalde se animará también a presentar lista, pero lo cierto es que la verdad, ayer le dijeron a Espinosa, se terminó, no podés seguir siendo presidente del PJ. Y además le pasaron factura, le dijeron, venís perdiendo tres elecciones seguidas, te tenés que ir. Pero claro, él maneja la Matanza, donde hay muchos votos, y habrá que ver en una interna del justicialismo cómo gravita o cómo pesa el voto del militante en la Matanza. Así que ya está echada la suerte por ese lado. Ayer, cuando terminó de prestar declaraciones por el caso AMIA Cristina Fernández, trascendió que va a pedir permiso para ausentarse del país. Dicen que la expresidenta iría a Gran Bretaña, a Francia, a Portugal, y que también tiene una posibilidad de ir a México. Y que ese viaje llevaría un tiempo considerable, por lo cual tendrá que ver en cuántas causas se tiene que presentar, pedir permiso, etcétera, para ver si lo autorizan. Pero resulta que ayer, con lo que Cristina firmó, comprometió a sus diputados. Porque no puede ser sancionada ella como abogada, porque ella estaba ahí como acusada o como imputada. Pero sí los abogados que firman lo que Cristina le escribió a Bonadío, donde le dijo que no era garantía de ninguna justicia, que él había sido responsable del ocultamiento de la causa AMIA, etcétera, etcétera, por lo cual, si el juez se siente agredido, podría sancionar o pedir sanción para los dos abogados patrocinantes de Cristina, e incluso, en el caso personal, podría hacer una demanda por injuria a la presidenta, pero eso es otro tema. Pero sí se podría llegar a sancionar a través del Colegio de Abogados a los legisladores, a los dos abogados que firmaron por lo que Cristina le puso al juez, desautorizándolo moral y legalmente a que sea el responsable de juzgar. Estamos entonces imbuidos de ese toma y daca permanente, de no reubicarnos ninguno de nosotros en donde debemos estar parados ante cada circunstancia, y la sociedad parece también sufrir con su dirigencia estas situaciones. Por eso el Papa no viene, porque los argentinos somos como somos. Y por lo tanto, él tiene que tener la determinación de llegar a la Argentina si la Argentina ofrece una mínima oportunidad de ponerse, por lo menos, en ton de paz y no de agresión, más allá de que uno piense una cosa y otro piense otra. El lunes, cuando Macri llame a este conjunto de gobernadores y después quiera armar el pacto de futuro y demás, vendrá con una información que él le mandó preguntar al senador electo. A ver, ¿qué le dice Bullrich, que le dijo el Papa, como mensaje para el presidente? En un país católico, donde hay dos santos, es demasiado poco para tantos diablos. favor de Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Rensis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6, 22 minutos, 17 grados, llueve en Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un día como hoy, Néstor Kirchner fallecía. Era el año 2010. El mismo día que estamos haciendo la pregunta para saber cuántos argentinos éramos, llegó la noticia de la muerte de Néstor Kirchner. Estamos hablando de el fallecimiento de quien, de alguna manera, había llegado a la presidencia de la República construyendo, tal cual es costumbre en el peronismo, lo hizo el menemismo, el dualdismo y llegaba el kirchnerismo, pero ese día pasaba no solamente con la muerte de Kirchner un hecho conmocional en la sociedad, sino que recuerdo haber dicho que terminaba el kirchnerismo y nacía el cristinismo. Y Cristina Kirchner nunca fue administradora. Cuando la campaña para presidente, le hacen un reportaje a Néstor Kirchner, le preguntan cómo conoció a Cristina, cómo se habían puesto de novio, cómo se habían casado, y entonces decía el expresidente que cuando tuvieron recién casados la oportunidad de ir al sur, él le dio el primer dinero a Cristina para que compre las cosas necesarias para la casa. Llegó a la casa, preguntó por la comida, y Cristina le contestó, mirá, compré todo esto y estaban, según decía él, frasquitos, cositas que había comprado y demás. Y me quedé mirándola y dije, no te dejo administrar nunca más. Esto que lo contaba en chiste, a mí me quedó grabado. Y efectivamente, él siempre había sido el administrador. Él fue intendente, fue gobernador y fue presidente. Y Cristina siempre fue legisladora, es decir, siempre fue la que habló. Néstor no tenía la misma facilidad para hablar que ella, pero sí tenía capacidad administrativa. Y su esposa tenía facilidad dialéctica, pero nunca había administrado bien. El reemplazo del cristinismo por el kirchnerismo, que parece una cosa simple pero fue profunda, hizo, por ejemplo, que los 50 mil millones de dólares que tenía guardados y reservados en la gestión de presidencial de Néstor Kirchner se evaporara. Y muchas otras cosas más. Néstor agarraba el teléfono, llamaba a los concejales, llamaba a los diputados, llamaba a los gremialistas. Cristina no quería atender a los gremialistas. Siempre tuvo un problema con los dirigentes del movimiento obrero, al punto tal que cuando se sentaba en una banca al lado de Graciela Camaño, le decía permanentemente, ¿cómo puedes estar casado con un gremialista? Graciela Camaño estaba con Barrio Nuevo. Es decir, eran dos personalidades muy diferentes. La de el muerto en ese momento, expresidente, y la viuda, presidenta de la nación. Y así como la muerte del hijo de Menem le dio un triunfo electoral a Menem, la muerte de Néstor Kirchner reafirmó un triunfo de Cristina Fernández. Por aquello de los impactos preelectorales que siempre existen. Y cuando ayer dice el gobernador de Tucumán, último ministro de Salud de Cristina, el ciclo político de Cristina está terminado, Y cuando uno lo vea debido en la más absoluta de las soledades, llega el momento de darse cuenta que el poder no es eterno, que alguna vez se termina, o por la muerte, como el caso de Perón y de Néstor Kirchner, o por otras circunstancias, hasta políticas, como el caso de Menem y de Cristina Fernández. Y que la acumulación y la angurria económica no llevan a nada, porque uno nace desnudo y se va desnudo, no se lleva nada para el mundo imaginario que existe. Por lo tanto, es para hacer una reflexión. Mientras se hacía el censo, se moría un argentino, era Néstor Kirchner, hoy es el aniversario. Pero también se moría el kirchnerismo, nacía el cristinismo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Creo que bien por ahora, porque Racing va a jugar recién mañana. Ah, mañana recién. Claro. O sea, si te amarga el fin de semana. La única ventaja, viste, es que como usan los dos la misma camiseta. Sí, no sabés cuál ganó. Puedo gritar los goles del otro que pensando que son los de Racing. Y todo sirve. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, te cuento. Devido está en Ezeiza y le están haciendo el informe médico. Va a seguir en el Hospital Penitenciario Central mientras duren los estudios destinados a establecer con precisión el estado general de salud del exministro, que tiene dos problemas. Es asmático crónico e insulino dependiente. Cuando llegó llevaba consigo su propia insulina junto a otros medicamentos. Vos sabés que él se llevó para 10 días insulina, por lo tanto, antes de 10 días alguien le tiene que alcanzar lo que le falta y además necesita la heladera, mantenerlo en frío y demás. No, ahí está en el hospital, ahí le proveen, no tiene problema. Hoy le van a proseguir los estudios para ver qué pasa y después van a resolver entre el juez Bonadío y también el otro juez José Luis Rodríguez, que son los que les llevan las causas, una por el gas licuado y el otro por la remodelación de la mina de Río Cuarto y la malversación de fondos. Pero los muchachos del Servicio Penitenciario Federal dejaron escapar una infidencia y dijeron que seguramente va a ser alojado en uno de los pabellones de la cárcel de Ezeiza, que cuenta con los requisitos edilicios y de capacitación de personal del llamado sistema de intervención para la reducción de los índices de corruptibilidad. El problema es que Devido no se quiere quedar ahí porque no se quiere juntar con López, con Báez, con ninguno de los que están presos ahí, no los quiere ni ver. Sí, pero tampoco quiere el juez que vaya Marcos Paz porque allí está el segundo de Devido, gratis y demás. Claro, entonces se le complica la cosa, se va a tener que bancar a los que no quiere ver, llegado el caso, porque además... Yo creo además que lo que va a pasar es que lo van a trasladar a Marcos Paz. ¿Vos creés que va a ir a Marcos Paz? Yo creo que va a Báez, lo van a trasladar a Marcos Paz para que pueda estar Devido más tranquilo. Ahora, ¿por qué no se quiere juntar con Báez? Porque ahí hay varios presos, está el contador de los Kirchner también. Está López, ¿no? El que tiró la valija por arriba de la reja, están un montón ahí. Hay como 5 en Ezeiza. Lo que no sé por qué no se quiere juntar. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ustedes saben que empieza el fútbol pago. Prácticamente hay 4 partidos de menos importancia que van a ser gratis. Y yo me pregunto, ¿cómo se hace para cobrar un abono para tener un pomposo nombre de Superliga y presentar un equipo lleno de suplentes como presenta River, como presenta Racing, como presenta cualquiera de los equipos grandes que van a participar después en otra cosa, donde están privilegiando otras copas que, por ejemplo, para verlas son gratis? Porque, Enrique, la Copa Libertadores y la Sudamericana uno la ve gratis, si tiene cable la ve. Y entonces se reservan los mejores jugadores para esos partidos y lo de la mal llamada Superliga, el campeonato de Primera División, que de Super no tiene nada, va a jugar con jugadores desconocidos para el gran público que paga para ver. Sí, es así. ¿No? van a tener problemas con los inversores nuevos, porque si no ponen los jugadores que tienen que poner. Como decía Miguel, de Superliga no va a tener nada, porque si presentan juveniles, ¿dónde está la atracción para ver el partido? Yo no pago, directamente no lo pago. Si no están los titulares, hay que exigirle que ponga los titulares. Que se quedaron enviciados con el fútbol para todo. Claro. Es decir, a ver, hay clubes que tienen planteles numerosos como Boca, River, Racing y demás, que los nombres de pronto pueden ser más o menos conocidos, pero son, digamos, jugadores profesionales de primera división. Sin embargo, tienen suspendidos, lesionados, con problemas y demás, y entonces aparecen jugando los pibes de reserva. Exacto. Que es algo que vos mencionás, que la gente no los conoce. Claro. Entonces, hoy gira toda la información de River para ver cómo juega el hijo de Gallardo, que es marcador de punta, y que va a jugar aparentemente debutando en ese partido. Y la pregunta no es si está bien o está mal, porque a lo mejor tiene pibes que son unos fenómenos, ¿no? La pregunta es, repito, si vos compras derechos de televisión para ver la imaginaria Superliga con las figuras y no sé cuánto, y te ponen a lo desconocido, algo está funcionando mal, ¿no? Es que no tienen que pagar, porque si usted lo compara con lo que ocurre en Europa, Miguel, en Europa juegan miércoles, domingo, Champions League, juegan el campeonato local, juegan los titulares siempre. A los técnicos de allá no se les ocurre poner los suplentes porque saben que está el partido se televisa y necesitan a los mejores jugadores en la cancha. Acá tiene que ocurrir lo mismo, pero no ocurre por una vivada que hacen los equipos. Que además no ocurre por la desorganización que tiene todo el fútbol sudamericano y el fútbol continental sumado al fútbol argentino, porque si vos tenés en lugar de tal desdoblamiento de campeonato y demás y decir, bueno, los días miércoles es para Copa. Exacto. O los días jueves es para tal cosa. Vos sabés de antemano para qué se juega. En Europa saben que juegan los miércoles y juegan la Supercopa, las copas que tienen allá, y los domingos se juegan los sábados. Entonces, como los equipos que juegan, esto también hay que decirlo, con los equipos que juegan la Champions y demás son por general siempre los mismos, y los otros de la liga respectiva no juegan casi competencias internacionales, entonces el campeonato no se afecta, digamos. No. Porque lo ponen un miércoles y un sábado, un miércoles y un domingo. No, pero hay una organización. Acá, River, como juega la semifinal, la revancha con Lanús el martes, entonces se decidió adelantarle el partido cuando estaba programado que River juegue el domingo, en el último partido del domingo. Sí. Pero como River tiene que jugar el martes, entonces se cambia. Ya ese organigrama que se dio antes del comienzo del campeonato no tiene validez. Entonces jugamos cuando queremos, seguimos con la misma historia, la gente paga para tener el fútbol, pero se le da el partido cuando quieren los equipos, total, no pasa nada. 6:34 Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Que hablamos de fútbol, vamos a recordar un grande de verdad del fútbol, el Toto Lorenzo. Juan Carlos Lorenzo nació en Buenos Aires el 27 de octubre de 1922 y falleció en esta misma ciudad el 14 de noviembre de 2001. Futbolista y entrenador, jugaba de mediocampista. De joven jugó en Nueva Chicago, pero debutó en primera el 24 de noviembre del 40, jugando para Chacarita Juniors. En el 44 fue transferido a Boca Juniors y tras 2 años en el club se marchó al fútbol italiano, a la Sampdoria, donde se quedó hasta 1952. Después fichó para el francés Fútbol Club Nancy y en España para Atlético de Madrid, el Rayo Valenciano, el Mallorca, club en el que en 58 fue técnico y jugador a la vez. Una vez consolidado como director técnico del Mallorca, logró una marcha sorprendente para los hinchas. Ascendió desde la tercera división hasta la primera división en 3 años consecutivos. Influenciado por el ítalo argentino Elenio Herrera y tras sus éxitos conseguidos en España, Lorenzo vino a la Argentina contratado por San Lorenzo de Almagro en el 61 y dirigió la Selección Nacional de Fútbol en la Copa Mundial de Fútbol del 62. Después de la experiencia en el equipo nacional, el Toto regresó a Europa para dirigir a la Lazio y a la Roma, los dos equipos más importantes de la capital italiana, con los que obtuvo la Serie B y la Copa de Italia respectivamente. En la etapa previa a la Copa Mundial del 66, los dirigentes del fútbol argentino volvieron a llamar a Lorenzo para que el Toto nos dirigiese durante el desarrollo del torneo intercontinental. Allí logró el quinto lugar en el Mundial y volvió a dirigir al Mallorca y después regresó al Lazio. En el 72 obtuvo el campeonato al ganar el título metropolitano y el nacional de la AFA con San Lorenzo, el segundo de estos de manera invicta. Al año siguiente dejó San Lorenzo y aceptó dirigir al Atlético de Madrid, donde perdió la Copa de Campeones de Europa de 1974 en la final frente al Bayern Múnich. En el 75 regresó a la Argentina para dirigir al recién ascendido Unión de Santa Fe y después de una buena campaña en la que logró el cuarto puesto pasó a Boca Juniors, donde comenzó su etapa más exitosa en cuanto a títulos y logró el bicampeonato de primera, los torneos metropolitano y torneo nacional, las Copas Libertadores de América 77 y 78, además de la Copa Intercontinental del 77, vendiendo al Borussia el equipo alemán en la final. Después del exitoso paso por Boca Juniors, dirigió a Racing Club, Argentino Juniors, San Lorenzo, Vélez, Atlanta y participó como director técnico en la campaña del 83, en la cual el equipo ascendió a Primera División dirigiendo los primeros 12 partidos del torneo. Volvió a la Lazio, pero en el 80 y 81 fue entrenador en México dirigiendo a los Potros de Hierro del Atlante, cuando este equipo era propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 87 volvió a Boca, pero su campaña no fue tan exitosa y los resultados, y se retiró definitivamente la dirección técnica tras 30 años de trabajo ininterrumpido y una importante cosecha de títulos y triunfos. Juan Carlos Lorenzo dirigió a la selección en las fases finales del Mundial del 62 y 66 con distinta suerte. En Chile fue rápidamente eliminado en la primera rueda. En Inglaterra el equipo logró pasar la primera fase y fue eliminado por la selección local, que posteriormente se consagraría campeona en un partido con un arbitraje infame donde la selección argentina fue, valga la palabra, prácticamente acuchillada por el referí, y al término del partido el entrenador inglés Hal Ramsey hizo el comentario: los argentinos juegan como animales. El querido y admirado Toto Lorenzo, en el aniversario de su cumpleaños, uno de los grandes del fútbol nacional e internacional. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Lorenzo nacía en 1922. Quiero comentarles que hubo una reacción de la Cancillería Argentina porque los ingleses, lo hacen todos los años, van a efectuar un ejercicio militar en Malvinas con tecnología de última generación, y el gobierno nacional presentó una queja formal al Reino Unido por los ejercicios militares previstos para semana próxima en la zona de las Islas Malvinas, que incluyen el lanzamiento de un misil conocido con el nombre de Rapier. De acuerdo a lo que se sabe, cada vez que se efectúan estos tipos de ejercicios, van aviones, casas de última generación, buques y demás. Pero ¿saben una cosa? El dato central es que en la fortaleza de Malvinas, los piratas tienen 1.500 soldados armados con última tecnología. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Vamos a abrir los teléfonos para preguntarle qué recuerdo tienen de Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente de la Nación. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿Quién es? José de Brillo. Le quiero hacer una propuesta para que salga al aire a los muchachos legisladores nuevos. No, y sabe qué pasa, ingeniero, que cuando usted me se cambia el nombre por no decir quién es, a mí no me gusta. Y por, pero sabe, hasta yo... Hasta luego. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Sí, Alberto. Mire, Néstor Kirchner era una persona que cuando la venían a pelear... Él hacía una toma de judo, le hacía un tirón de acá, lo tiraba al piso, hacía una broma, se empezaba a reír, terminaban abrazándose con la persona que venía a pelearlo. Era una persona que siempre estaba de buen humor y siempre tenía un chiste. Entonces eso hacía que su manejo político fuera prácticamente... una persona que conquistadora, conquistaba a las personas. Esta mujer es todo lo contrario, tiene una formación marxista, como tienen todos los marxistas que son peleadores, están todo el tiempo discutidores, están todo el tiempo confrontando a todo el mundo, y se pelean con todo el mundo. Entonces es lo contrario de la política, la dialéctica marxista es lo contrario de la política. La política es agradar a las personas, tratar de conquistarlas, y era un gran seductor. Eso es lo que yo veo la diferencia. Gracias, señor. Lo saludo. ¿Quién está? Latino, muchacho. ¿Quién? Eduardo Latino. Sí. Bueno, mira, cuando asumió su poder el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner, de quien nosotros los que vivimos acá, tan alejados del sur, no teníamos casi referencias, yo había averiguado, porque lógicamente uno tiene que tener responsabilidad de quién le va a representar. Lo único que había averiguado y que me hizo temblar el pulso, que tanto el padre como el abuelo habían sido usureros ahí en el sur. Eso a mí ya me dio un escudo de protección ante una persona así. Entonces, me acuerdo que a los 3 meses de haber asumido, y que empezó bien, ya que veníamos de la crisis del 2001, un vecino de acá de Cortines, que siempre acá la gente me consulta, me dijo: don Eduardo, ¿cómo ve este gobierno nuevo que tenemos? Yo lo miré, reflexioné un minuto, calculando que por la inteligencia o cultura política que podía tener este hombre, no podía darles explicaciones muy difíciles de geopolítica, de política internacional. Entonces lo miré fijamente y le abrí mi mano derecha delante de su cara. Te lo digo, te lo voy a explicar gráficamente, con mis 5 dedos. ¿En qué manos hemos caído? Bueno, creo que fue contundente eso. Cuando muere, el 27 de octubre del año 2010, bueno, todos recibimos un impacto, porque el impacto mayor de entrada fue por qué murió y cómo murió, ya que hubo toda esa situación que todos conocemos, que no se pudo ver el cadáver, que no se pudo saber precisamente cuál fue la causa de su muerte, y todavía no se sabe. Yo creo que es una carta que el gobierno de Macri tiene guardada para su momento, para saber definitivamente qué pasó con este señor. Bueno, gracias. Si querés. Sí, hola, buen día, Miguel, te habla Héctor, el Soldati. Mirá, yo creo que el gran problema de Cristina, por encima de lo económico, de toda la historia, es su grave aversión a Juan Perón. Ese lo... Fíjate vos cómo dejó el tema del peronismo destrozado lo dejó. Por eso tiene que empezar a reestructurarse. Está bien, pero la pregunta es sobre Néstor Kirchner, ¿no? Y Néstor Kirchner no tiene nada que ver con Cristina, aunque él impulsó a Cristina también, ¿no? Néstor Kirchner actuó, llegó dentro del Partido Justicialista, tuvo que negociar con el sindicalismo como corresponde, no hizo ningún destrozo dentro del peronismo, por eso le fue bien a Néstor. El problema de Cristina es que, pero no porque lo digo yo, sino porque ella misma lo manifestaba, no tiene nada que ver ideológicamente con Juan Perón, que fue la derrota de ella, la verdadera derrota es ella. Muy bien. Te agradezco. Chao. ¿Sí, quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Estoy horrorizado de ver tantas, de parte de peronistas, supuestos peronistas, tantas maledicencias para un hombre apasionado con la política, un hombre que se zambullía entre las personas, se zambullía sin pensar si se iba a romper la crisma o se le iban a clavar un puñal. Realmente estoy horrorizado. Pero está bien, pero más allá de hablar de la gente, hábleme de quién. Le estoy diciendo, un tipo apasionado con la política, que amaba a la patria, amaba al pueblo. No, pero por eso usted que... Y es un tándem político. Sí. Cristina y Néstor Kirchner, lo mismo que Perón y Evita, un tándem político. ¿Usted cree que es lo mismo? No es lo mismo, nunca es lo mismo. Parecido. Es un tándem. Son dos personas distintas con un mismo proyecto. Ajá. Entonces estoy horrorizado a ver a tanto sorete que se titula peronista. No, bueno, es una gorila más grande que una casa. No insulte a la gente porque no tiene derecho a insultar a la gente. ¿Desde cuándo Cristina es de formación marxista? Bueno, se dice cualquier cosa, se dice. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Sí. Bueno, yo casi diría lo que dijo Latino. Estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjese, a mí lo que me aterra a veces la ignorancia. Comparar a Perón y Evita con estos, con este matrimonio oligarca, como yo siempre lo he denominado, con los antecedentes que tenía este hombre cuando vino de Santa Cruz, ya el avasallamiento que hizo con esa sociedad que le sacó todo lo que les pudo sacar. Consecuentemente, a mí me asombra la ignorancia de algunos sectarios. Bueno, es patológico, el sectarismo es una patología, lamentablemente, y estos siempre van a estar siempre sobre el mismo tema, porque no van a ver más allá de sobre sus narices, lamentablemente. Yo no puedo decir nada, bueno, en primer lugar, políticos no son. Yo siempre le digo, político, como fue Perón, no va a haber jamás en esta vida. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi. Pablo habla de Devoto. ¿Cómo le va? Lo escucho. Bueno, ¿qué le puedo decir? Justo hoy es mi cumpleaños, así que de Néstor tengo varias emociones. Si él hubiera sido reelecto, no hubiera fallecido, el país hubiera sido mucho mejor. En cuanto a las cosas que dicen, por ejemplo, como el hombre que acaba de hablar, hablan mucho en contra de cosas que nunca están probadas y nunca son ciertas. Yo sé que el país mejoró muchísimo mientras él gobernó. Después vienen algunos errores de Cristina, es cierto, pero ¿ahora estamos mejor? ¿Alguien puede decir que ahora estamos mejor? Por ejemplo, acabo de llamar, el celular me aumentó. Aumentó la nafta, aumentó todo. Usted vive en capital, así que no se asuste, pero los que viven en provincia, sí, les informo que aumenta el impuesto a la gobernadora de propiedad, es decir, el impuesto a inmueble, 56%. Ah, la flauta. Y esto, perdóneme, esto es mejor que Kirchner. Lo saludo. Esto es mejor que Kirchner. Chao. Saludos. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. No lo escucho. Jorge de Matanza. Ahora sí. Sí, mire, yo creo que él fue un gran oportunista, cuando en un momento que no había quien agarrara la papa caliente, que si la tiró Duhalde, después de ofrecérsela a varios. Tenemos que reconocer que fue un hombre que solucionó un problema gravísimo que estaba el país y que nos sacó bastante del problema sin llegar a ser lo que pedía Perón o lo que imaginaba Perón que debería ser. Hizo un gran negocio, y ojalá lo tuviéramos de vuelta, porque evidentemente después lo que vino después fue mucho peor, y lo que tenemos ya directamente es desastroso. Hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Estoy en Buenos Aires y aparentemente va a llover todo el fin de semana. ¿Quién estás? Sí, buen día, José de Tuyango, de Rensis. No, tengo una anécdota de Kindle. Tengo el libro El Flaco que escribió Feynman, dedicado a él. Y no sé qué deportista estaba recorriendo la Casa Rosada, con él, con Kindle, por supuesto. No recuerdo el nombre, un deportista. Llegan a la casa, llegan al salón presidencial y le dice, sentate, mira el sillón de Rivadavia, y le dice, sentate ahí al deportista. Y él le dice, no, presidente, ¿cómo me voy a sentar? Y él le contesta, sentate, ahí se han sentado cada uno. Bueno, esa sería la anécdota. Y la otra era cuando dice, no voy a dejar las comisiones en la puerta de la Casa Rosada. Serían esos dos gestos que me conmovieron. ¿José sabe de qué cuadra era Kirchner? ¿Perdón? ¿De qué cuadra era Kirchner? Sí, de Rada, sí. Ah, qué cosa, ¿no? Estaría diciendo, ahora estamos jugando por el segundo puesto, porque a Boca no se le puede ganar. Chao. Gracias. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? De Renzi, Silvia de Palermo, tanto tiempo, ¿cómo está? ¿Qué dice, señora? Bueno, mire, quizás soy una generación un poquitito más jóvenes de las personas que llaman tal vez en el programa. Yo no viví el periodo de Evita y de Perón. Mi familia no la pasó bien, para mí fue un gran trabajo salir de ese gran gorilismo. Por eso yo los considero esa palabra que dijo el señor sectario. Bueno, sectarismo hay en todos lados, ¿no? Y bueno, a causa de Néstor Kirchner yo me hice peronista. A mí me salvó porque yo pasé 10 años de hambruna prácticamente con todo el menemismo, así que mi odio era mayor. Además de todo lo que me habían contado mi familia, de lo mal que la pasó, imagínese, me toca en mi juventud todo el menemismo, terrible fue, no los querían ni ver pintado. Y bueno, cuando aparece Néstor Kirchner, yo sin trabajo, muerta de hambre, clase media, y bueno, ahí pude empezar con mi profesión que la había tenido que haber dejado hace 10 años atrás. Para mí fue un gran referente. Yo entiendo que personas que no los pueden ni ver, no los aguantan, pero pido que a los que somos de una generación un poquito más joven que aquella de Perón y Evita, nos entienda también, digamos. Como ajá, siempre digo, no va a haber ningún muy Perón. Muy interesante, perdón, este aporte que está haciendo, porque, claro, porque es una bisagra entre, efectivamente, entre los que vivieron una época y los que vivieron otra. Gracias, señora. No, por nada, Renzi, un beso. ¿Quién está? Hola, sí, Renzi, Ricardo de Montegrande. Gracias, Ricardo. Buen día. Yo creo que Néstor Kirchner, desde sus orígenes, no ha sido muy peronista, que digamos. Creo que coincido con Latino, ¿no? El tema de la familia y el origen, y sobre todo lo del tema de la 1050 en la época de Martínez de Hoz. Y tomó la Argentina en un momento donde el mismo Dualde dijo, con este vienen los petroleros, ¿no? O sea, no, si bien ha concedido viejos reclamos populares, es cierto que también favoreció a un sector de las clases altas que no, es decir, no tenía otra opción. Creo que ha tenido ciertas medidas populares progresistas, pero por el otro lado hacía, decía una cosa, pero terminaba haciendo otra, ¿no? Gracias, señor. Por nada. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Qué interesante lo que dijo esa señora joven que no había vivido. Porque es así, además, porque son por, la cosa hay que medirlo por generaciones. Sí. La mitad del padrón tiene menos de 45. Usted sabe que gracias a Néstor Kirchner mucha gente volvió a creer y a soñar en el peronismo. Bueno, pero yo voy a hablar de Néstor Kirchner, de lo poco que sé. Dicen que los que lo conocieron, que trabajaba 17 horas por día, fue a uno de los pocos que le creí que cuando se tiró en medio de la gente estaba cómodo, y tuve fortuitamente la posibilidad de tomar café con él durante 3 horas cuando era gobernador de su provincia. Era un tipo encantador. Lo demás, bueno, lo demás es para. Y la verdad me estoy riendo de ese señor que dijo que Cristina tiene formación marxista. Realmente me estoy riendo todavía. Nada más, Miguel. Creo, mire, pregúntele sacándolo a Lisandro. Quédese tranquilo, que lo que usted escribe lo leen siempre. Gracias, Miguel. Me alegró el día. Viva feliz el fin de semana. Le mando un abrazo. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la boca. Con Néstor Kirchner viví con dignidad todo su periodo. Fue un gran presidente. Y no sé si él, estando vivo él, hubiésemos terminado como terminamos. Y yo quisiera saber si con este gobierno que tenemos hoy, estamos bien. Bueno, lo que dijo el señor de Devoto, ¿no? Que decía que... digamos, más allá de los cuestionamientos, la comparación, ¿no? Yo viví con dignidad todo el periodo, los dos periodos de gobierno hasta con Cristina, viví con dignidad, cosa que hoy no tengo. Y una cosa breve al margen, hoy hay que tener cuidado porque hoy se quejaban de 6, 7, 8, bueno, hoy es 6, 7 Macri, y hay que tener cuidado con lo que se dicen, porque el que compra el espacio en una radio capaz que vienen, ponen plata, le sacan el espacio a otro y ponen una audición de boca. Son capaces esto. Que tenga buen día. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. La información deportiva. Bien, tenemos la muy buena noticia de la actuación de la judoka argentina Paula Pareto, campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, que se adjudicó la medalla de bronce en el Gran Slam de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en la que fue su cuarta y última presentación de la temporada. Pareto se quedó con el tercer lugar en el podio luego de vencer a la israelí Shira Rishoni. Además de eso, la peque había vencido a la belga Anne-Sophie en el debut y luego a la portuguesa Joana Diego. Así que una muy buena actuación de Paula Pareto, la representante olímpica argentina, campeona, actual campeona. ¿Qué? ¿Es médica? Sí, médica, sí, es, ¿no? Médica, exacto. Sí. Además, siendo tan chiquita, ¿no? Uno se sorprende con adversarias mucho más corpulentas y cómo las puede vencer. Ha tenido una muy buena actuación este año, es la actual campeona olímpica y sigue haciéndonos quedar muy bien a los argentinos. Y la puso de espalda a Israel, ¿no? Exactamente. ¿Quién está? Buen día. ¿Quién? Hola. Buen día, Guillermo de Espeleta. Mire, yo estaba escuchando la pregunta sobre la opinión sobre Kirchner, ¿no? Aunque en realidad no es muy bueno a veces hablar sobre quién ya no está, porque está en otra dimensión y uno tiene que tratar de hacerlo con el mayor de los respetos. Pero yo lo que quería hacer referencia, por ejemplo, a los datos que dan, que ponen, digamos, en duda los elogios que se abren sobre la figura de Kirchner. Primero es el estado en que está la provincia, en la que gobernaron sin solución de continuidad durante mucho tiempo, y tuvieron la posibilidad de recibir todo lo que recibieron en fondos cuando estuvo el gobierno de Menem. ¿Y qué pasa a la situación que se llega hoy? Y después, con respecto de que si era o no peronista, yo recuerdo la opinión de muchos compañeros que cuando llegó Kirchner a hacerse cargo del gobierno, vino con el grupo de lo que le llamaban los pingüinos, el momento que estuvo de moda los pingüinos. Y en general se desconfiaba muchísimo de los peronistas que trataban de colaborar. Es decir, la primera intención de Kirchner fue evidentemente armar un movimiento nuevo, como hicieron todos, y llamado el transversalismo, no sé si usted recuerda ese término. Posteriormente, cuando las cosas no anduvieron bien, y cuando se llegaba al momento de la elección, se volvía a recurrir al peronismo. Cosa que inclusive en esta última elección, Cristina, que es casi consenso unánime que de Perón no quiere saber nada, debe haber aceptado, no de muy buen grado, que se pusiera la foto de Perón y Evita en su boleta. Es decir, estas son las cosas que ponen en duda todo esto. Entonces también tenemos que recordar que cuando Kirchner asume el gobierno, venía con una devaluación previa que sacó del 1 a 1 y mandó el 3 a 1. Gracias, Leo. Buenos días. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 27 de octubre con un pronóstico con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias que cosa que está ocurriendo con tormentas, vientos moderados del sudoeste con ráfagas. En la tarde-noche, según el Servicio Meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones, mejorando luego. La temperatura máxima llegará a los 22 grados, la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 16 grados 9 décimas. El pronóstico extendido para mañana sábado en capital y alrededores. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este. En la tarde-noche nubosidad, vientos moderados del noreste con 12 grados de mínima y 23 de máxima. No está previsto lluvia para mañana, aunque algunos observadores dicen que podría ocurrir. Para el domingo, nubosidad en aumento, vientos moderados a leves del noreste. En la tarde-noche cielo nublado, probabilidad de lluvia para el domingo, vientos moderados a leves del sector este cambiando al sur. Para el domingo mínima 15, máxima 22 grados. En 1826, en el combate de Tala, los federales del caudillo Facundo Quiroga derrotaban a los unitarios de Gregorio al lado de la Madrid. En el año 2010, y cuando se estaba tratando de averiguar cuántos argentinos habitaban el país, se murió Néstor Kirchner. La noticia fue conmocionante en el medio de las preguntas del censo, cosa que no se interrumpió y continuó durante toda la jornada. Kirchner murió en Santa Cruz y fue velado a cajón cerrado. En la Casa de Gobierno desfilaba la gente para despedirse del expresidente muerto. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, nubosidad variable, probables nieblas y neblinas, vientos regulares a moderados del sudoeste, visibilidad muy mala regular. En la base Marambio 12 grados, la actual temperatura bajo cero, la máxima será de 7 bajo cero. Para los argentinos de un país bioceánico y bicontinental que hacen patria en el otro continente argentino, base General San Martín de la Antártida Argentina, vientos leves del este despejado, visibilidad buena. En la tarde-noche tendrán vientos del sudeste algo nublado, visibilidad buena. La temperatura actual en la base San Martín de la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. En Arcadas, mañana con vientos regulares del noreste, cielo algo nublado, neblina, visibilidad regular. En la tarde-noche, vientos regulares del noreste, cielo parcialmente nublado con neblina, visibilidad regular. Temperatura actual en la base de la Antártida Argentina, Orcadas, 2 grados bajo cero, la máxima 0 grados centígrado. Para un país bioceánico y bicontinental, con una presencia de más de un siglo en la Antártida, base Esperanza, mañana con vientos regulares del sudoeste, cielo parcialmente nublado, visibilidad buena en la tarde-noche, vientos regulares a fuertes del sudoeste, ventisca, vientos parciales, nublado, visibilidad regular. En Esperanza, la actual temperatura de los argentinos que hacen patria, 10 grados bajo cero, la máxima 8 grados bajo cero y algunos hablan de 6 bajo cero. En la base Carlini de la Antártida Argentina, mañana con vientos regulares del este, cielo parcialmente nublado, visibilidad buena. La actual temperatura 8 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Pronóstico suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, con todo lo que ocurre en las bases argentinas en el continente blanco. Cristina Fernández tiene preparada una gira por Europa y por México. Tendrá que pedir permiso a la justicia para saber si le permiten salir del país. Trenes subterráneos premetro con el diagrama habitual, aeroparque y aeropuerto sin novedades. Pero sí puede haber novedades en aeroparque y en aeropuerto en la declaración que han hecho los gremios aeronáuticos de un paro general. Los gremios que se nuclean en ese trabajo reclaman un aumento salarial del 26% y el gobierno ofreció 16%. Después llegaron al 20%, con más de 50 días de encontrarse sin solución en la paritaria que vencida desde hace varios días del 30 de septiembre, los gremios aeronáuticos convocaron un paro total de actividades para el 31 de este mes. Desde uno de los cinco gremios comenzaron que todo esto podrá revertirse si el gobierno mejora la oferta. Recortar, como han recortado la posibilidad de seguir conversando, nos lleva a un paro general. En la parte más dura del comunicado, los gremios aeronáuticos apuntan a que el gobierno nacional y el grupo empresario la ha hecho fracasar la paritaria reiteradas veces, pese al relato contrario del diálogo y la búsqueda de acuerdo de las autoridades nacionales y empresariales que venden y publicitan ante la sociedad. Lo que no dicen todavía los gremios aeronáuticos, pero seguramente lo dirán, que la política de Dietrich para abrir la ventaja a las compañías de bajo costo traerá también problemas gremiales en los sindicatos aeronáuticos. Las low cost, es decir, las de bajo costo, que varias fueron ya adjudicadas en rutas, por lo general restringen todo lo que hacen los convenios laborales y se manejan en términos que los sindicatos argentinos no estarían dispuestos a aceptar, y además deberían ellos exigir pilotos argentinos porque por lo general vienen con pilotos extranjeros flexibilizados. El deporte por Belgrano. Se reanuda hoy el fútbol de primera división con su fecha número 7 y dos partidos. 19:05 en cancha de Banfield dirige Darío Herrera, el local recibe a Colón de Santa Fe. Por el equipo de Julio César Falcioni Altamirano, Bettini, Sibeli, Rodríguez y Esporle, Bertolo, Dátolo, Remedies, Perduti, Mouche y Zitanich. Por el equipo santafesino, Alexander Domínguez, Toledo, Conti, Ortiz y Clemente Rodríguez, Fritzler, Ledesma, Huanca, Chancalay, Nicolás, Leguizamón y Diego Vera. En el otro partido, 21:05, La Paternal dirige Ariel Penel, Argentinos Juniors recibe Arsenal, arbitraje de Ariel Penel, Argentinos Juniors, el equipo del marinero Alfredo Berti, Lucas Chávez, Sandoval Saiz, Lazo y Piovi, Fausto Montero, Francis McAllister, Alexis McAllister y Cabrera, Nico González y Brian Romero. Por el Arsenal de Humbertito Grondona, Santillo, Purita Monteseirín, Cardoso y Corbalán, Velázquez, Germán Ferreira, Emiliano Papa y Calzada, Milo y Lucas Vilches. En automovilismo, el próximo domingo, en el trazado Hermano Rodríguez del Distrito Federal de México, se disputará el Gran Premio de aquel país, 18ª prueba del 2017. Los ensayos libres para dicha competencia se van a iniciar a las 10 de la mañana de hoy, hora argentina. El campeonato lo lidera el británico Lewis Hamilton, que está muy cerca de consagrarse campeón de la temporada. Con solo llegar quinto el próximo domingo, va a ser campeón. En boxeo, este viernes 3 de noviembre en el Polideportivo General Paz de la provincia de Córdoba y con televisación de América Sport, en la pelea central a 4 rounds se van a enfrentar el córdobés José Villalobos ante el santafesino Andrés Amarilla en categoría Super Welter. Y en tenis, en el ATP 500 de Basilea, gran victoria de Juan Martín del Potro. El tandilense superó al francés Julien Benneteau 6-4 y 6-4 y avanzó a cuartos de final, donde va a enfrentar al español Bautista Agoe. Tanto en el ATP 500 de Viena, otro argentino ganó. Fue el peque Diego Schwartzman, que superó al número 11 del mundo, el español Pablo Carreño Busto, por 5-7, 6-1 y 6-1. En cuartos de final va a enfrentar al alemán Philipp Kohlschreiber. Los gobernadores opositores al gobierno, en su gran mayoría peronistas, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para fijar una política que llevarán a la reunión del lunes con el presidente. Durante la misma, dos mandatarios lograron fijar una posición común con respecto al conflicto con el fondo del conurbano y el pedido que habrían hecho al gobierno nacional para que las provincias tengan un nivel de ingresos más alto. Como el jefe del Estado anticipó que quiere realizar reformas tributarias y económicas en el corto plazo, los gobernadores de las provincias decidieron dar un debate profundo sobre la situación que atraviesa cada uno de los estados provinciales, sobre la necesidad además que tienen de obtener mayor cantidad de fondos. No quieren ceder en la puja que se generó por el fondo del conurbano, pero están dispuestos a debatir con el gobierno para intentar llegar a un acuerdo. Hace falta una convocatoria a los cuatro cuadros técnicos, más allá de la convocatoria de los gobernadores, reclamó Sergio Uñac, el gobernador peronista más votado, el de San Juan. Luego de la reunión, no estamos dispuestos a resignar ni un solo peso en lo que corresponde a las provincias, explicaba el tucumano Mansur. Juan Mansur, preguntado sobre Cristina, dijo que el ciclo político se había terminado. Mansur fue el último ministro de Salud de la expresidenta. Del encuentro participaron los gobernadores Sergio Casas de La Rioja, Sergio Uñac de San Juan, Domingo Pepo de Chaco, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Rosana Bertano de Tierra del Fuego, Juan Schiaretti de Córdoba, Juan Mansur de Tucumán, Gildo Infrán de Formosa, Carlos Berna de La Pampa, Lucía Cortachi de Catamarca, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Hugo Pasalacqua de Misiones, Miguel Lich de Santa Fe. Salvo las excepciones de dos gobernadores, todos los demás eran peronistas. La presencia de los gobernadores no peronistas no le permitió a los peronistas avanzar sobre la organización del peronismo, pero muchos de ellos se quedan en la capital y estarán hoy reuniéndose a los efectos de poder elaborar algún plan conjunto. Por otro lado, fue notoria la ausencia del gobernador salteño, que tiene crisis de gabinete en su provincia. Una noticia que pone felices a los que menos tienen. En el día lunes se van a inaugurar 52 viviendas en Virrey del Pino, en un trabajo hecho por la corriente clasista y combativa. Compraron tierras, lograron la construcción de 52 viviendas y van a hacer entrega de las llaves con las viviendas terminadas, donde toda la mano de obra fueron de los que integran la corriente clasista y combativa. El hecho, que es notable en cuanto a la eficiencia y a la construcción de las casas, va a ser seguramente destacado. Sería importante que las cámaras de televisión mostraran que, más allá de la protesta y de los piquetes, los que están en la lucha permanente de la calle también pueden llevar soluciones. Es interesante ver cómo en las fotografías que aparecen y difundieron se notan los colores alegres de las viviendas, pero además la conformación de terrenos que compraron con el aporte de las cooperativas de la propia corriente. El barrio se llevará el nombre que tiene referencia a un médico que hace 30 años fue a trabajar a las villas de emergencia. Se llamará Chino Néstor Olivera, en homenaje al médico que trabajaba en esa zona y que formó la primera sala de salud en uno de los barrios de emergencia de La Matanza. El lunes a las 10, en Romero y Mansur, en Virrey del Pino, las 52 viviendas tendrán nuevos propietarios. Es el kilómetro 44 de la ruta 3 de Virrey del Pino. El responsable de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, se mostró orgulloso y espera una alta concurrencia en la entrega de las primeras obras, y están además diciendo que con todos los obstáculos que le había puesto el gobierno anterior, que le frenaba partidas para poder financiar los materiales, últimamente habían recibido lo necesario para terminarlas. Los piqueteros, que la gente protesta cuando cortan calles, logran poner llave en mano 52 viviendas para el uso de los pobres. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Yo creo que acá estas conversaciones que se están realizando para unificar, para reunir al peronismo, fallan en la designación. Yo creo que lo que fue derrotado el domingo anterior en las urnas no fue el peronismo, sino el pejotismo, que es muy diferente. Perón siempre habló que el partido es una herramienta para las elecciones y después ya no tiene ningún sentido. Confundir los términos peronismo con pejotismo me parece que es lo que primero tenemos que dilucidar para saber bien de qué estamos hablando. Vos hace un ratito dijiste, vayamos a la historia, que un día como hoy, en 1826, se producía el combate del Tala entre la fuerza de Facundo Quiroga y Gregorio Arado de la Madrid. Y conviene explicar brevemente cuál era el verdadero enfrentamiento. Rivadavia estaba en el poder y propone que sea organizado en Tucumán un ejército para pelear contra Ibarra, Bustos y Quiroga, y le envía allá a la Madrid 2.000 fusiles y 1.500 sables. Organiza las fuerzas allá para no despertar sospechas, decía. Pero Quiroga, de acuerdo con Ibarra y con Bustos, estaban presionando a la Madrid para que desconozca al gobierno de Rivadavia. Pero no lo hace, sino que al contrario, defiende la situación de los unitarios y se enfrenta en el Tala. La fuerza tucumana, en el encontronazo que fue largo, retrocede en desorden, el caballo de la Madrid es herido con una bala, cae, monta otro caballo, de nuevo vuelve a caer la Madrid en otras descargas y lógicamente se defiende, pelea hasta que cae sin sentido, bañado en sangre, y un momento después lo despojan, como se estilaba en esa época, para recuperar armas y cosas de la ropa, y se lleva la ropa de la Madrid y sus armas como muestra de que lo habían matado. Pero resulta que no lo mataron, estaba gravemente herido, casi de muerte, pero no muerto. El mismo coronel Vargas, jefe de la caballería riojana, informa a Quiroga que la Madrid ha muerto y le muestra las armas y las ropas de la Madrid. En ese momento le traen también prisionero a Ciriaco Díaz, que era un jefe enemigo, y también dice que sí, que esas eran las armas y la ropa de la Madrid, pero Quiroga no se convence, se monta a caballo y ordena que uno de sus soldados lleve en ancas a Díaz Vélez, que no puede cabalgar solo porque estaba herido, y va a buscar el cuerpo de la Madrid. Y hace reunir a todos los muertos que había en el campo de batalla, dice el mismo Díaz Vélez, que no son pocos, y que identifique a la Madrid. Lógicamente no lo puede identificar. Y tiempo después, una carta que la Madrid le remite a Quiroga y Ibarra les dice: el muerto del Tala desafía a los caciques Quiroga y Ibarra para que lo esperen a darle cuenta de sus atrocidades que han cometido, pues la providencia le ha vuelto la vida para que sea satisfecha de castigarlo como se merece. Quiroga guarda silencio, pero Ibarra le contesta con buen tino: me alegro mucho que estés ya mejorado para servir a tus amos porteños, pero respecto al castigo con que nos amenazas, lo veremos. Lógicamente, continuó la vida de la Madrid y recién 4 cinco años después, el 4 de noviembre de 1831, en la batalla de la Ciudadela, ahí se define la situación a favor de los federales, de Juan Facundo Quiroga, y allí termina una etapa de esa historia triste de Argentina. Poco tiempo antes, el 10 de mayo de 1831, también había caído prisionero el general Paz, boleado su caballo por un soldado, tal Ceballos, y bueno, hasta allí los dos principales jefes del unitarismo desaparecen por un tiempo de la escena. Luego volverán y allá nos encontraremos con que el pasado mañana es domingo, no vamos a estar en el aire, pero se producirá también otro acontecimiento el 29 de octubre de 1840 con la firma de un tratado entre el barón André René Armand de Macou, el plenipotenciario de Francia, y don Felipe Arana, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, que firman el tratado que ha pasado a la historia con el nombre de Convención Macou-Arana, con el que se ponía fin a una guerra de más de 2 años, motivada por las exigencias e injustas e improcedentes de los franceses. Y se firma este tratado que tenía 7 artículos. En el primero decía que quedaban reconocidas por el gobierno argentino las indemnizaciones debidas a los franceses que han experimentado pérdida o sufrido perjuicios en la República Argentina, cosa que nunca había negado ese derecho a los franceses. Lo que exigía era que se respetara la dignidad de una nación independiente. Y Francia tuvo que ceder y enviar un plenipotenciario en forma, como era el barón de Macou, especialmente para firmar con otro gobierno, con otro Estado. Allí está el reconocimiento de Francia al Estado argentino. En el segundo, que es el importante, dice que el bloqueo de los puertos argentinos será levantado, la isla Martín García evacuada por las fuerzas francesas en 8 días siguientes a la ratificación del presente convención por el gobierno de Buenos Aires, el material del armamento de dicha isla será repuesto tal como estaba al 10 de octubre de 1838, los 2 buques de guerra argentinos capturados durante el bloqueo serán reemplazados por otros 2 de la misma fuerza y valor, serán puestos en el mismo término con su material y armamento completo a disposición del gobierno de la Confederación Argentina. Esto significaba para Francia algo así como un mea culpa por el bloqueo, era volver las cosas a su estado inicial. Y en el tercero, bueno, acá en el tercero, que dicha ratificación habla de los proscriptos argentinos, es decir, que todos deberán abandonar, o parte de ellos, la actividad hostil en que se hallan actualmente contra el gobierno de Buenos Aires. Es decir, es un triunfo del federalismo en toda la línea. Y en el cuarto, Francia trata de dejar su posición no tan desairada y dice que he entendido que el gobierno de Buenos Aires seguirá considerando en estado de perfecta y absoluta independencia la República Oriental del Uruguay. Esa no era la gran discusión que tenía. Era, sí, el interés de Francia e Inglaterra. Pero, lógicamente, la lucha continuará porque en 1845 se viene el otro gran bloqueo, ya las 2 fuerzas combinadas, las francesas y las inglesas, atacarán nuevamente, pero también recibirán su paliza en la vuelta obligado y tendrán que obligatoriamente tiempo después reconocer ambas su derrota. El 1 de noviembre ya el plenipotenciario de Francia mandó a volar la bandera argentina a bordo del Alcmene, que era uno de los barcos que entregó Francia, saludar la bandera con 21 cañonazos. Y esto pienso que es lo que decide a San Martín a dejar en su testamento su sable a Juan Manuel de Rosas. Y claro, lo hace. Pero vos sabés que eso es eso que negó la historia liberal tanto tiempo, que lo escondió y demás. Y que aparece, imagino, los movimientos revisionistas cuando nace el instituto, en el Tortán, y que se hacían las primeras reuniones con Contreras y demás. Parece mentira, ¿no? Que en los años que han pasado, y todavía vos tenés que seguir leyendo la cantidad de barbaridades que por allí se dicen. Y el otro día le hicieron una nota a uno de los maestros masones para tratar de explicar que San Martín era masón. Es decir, siguen insistiendo porque ellos saben que de alguna forma y de alguna manera no tiene explicación, o sea, no pueden justificar la negación que durante tantos años tuvieron escondiendo lo de Salve Córdoba a Rosa. Claro, no, pero eso de que San Martín era masón lo dice la masonería argentina porque San Martín formó parte de la logia de Lautaro. Claro, pero la logia de Lautaro fue un invento que como era secreta pensaron todos que era masónico. Pero la logia eran en aquel entonces sociedades secretas que no todas respondían a la masonería. Pero claro. Bueno, Miguel, ¿la seguimos la próxima? La seguimos la próxima. ¿San Lorenzo con quién juega? Mira, no estoy en el fútbol. ¿Con quién juega Enrique San Lorenzo? Con Temperley. ¿Vos crees que el Papa estará ocupado para poder hacer algún milagro más por ustedes? No, creo que haga falta un milagro para ganar el Temperley, a pesar de que estamos viendo las copas que se están jugando, que equipo de ligas inferiores le están dando paliza. Pero, ¿sabés que ganaron los Diablos en Paraguay? Ajá. ¿Sabés a quién llevaron? No. Al mismo Brujo de la selección argentina. No. Sí, te juro. Mira vos lo que hace falta para ganar un partido, llevar un Brujo. Miren que terminó Moyano, contratando al Brujo. Estamos en el horno, por eso este hecho de que tengamos el Papa, como vos comentabas, sí, en tu editorial, es fundamental que reconozcamos de una vez por todas. Pero como no queremos entender nada. No. Te saludo, Miguel. Buen fin de semana para todos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sabías, no, Enrique, que llevaron al Brujo? Sabía, sí. Ah, ¿vos pusiste plata también? Para avergonzarse. ¿Vos pusiste plata también? ¿Cómo? ¿Pusiste plata también para que lo lleven? No. Porque él dice que no cobra esa voluntad. Ah, está bien. Es más decente que otro, ¿no? Que aprieta. ¿Cómo se llama? Le voy a pasar los datos a Blanco. ¿Cómo se llama? A ver, ya le digo, Miguel. El estudiante de La Plata no tiene problema porque tiene la bruja propia. Claro, exacto. La brujita Verón y la bruja padre, ¿no? A ver, ya le digo, a ver. Estaba por acá. Ah, Manuel se llama. El curandero de Gorina. Bueno, baja Manuel y darle una mano a Racing también. Que total, después hacemos la colecta. No, seguro. Por lo menos el hombre es más honesto porque va y lo pide a voluntad. Y otros que van y extorsionan. ¿Por qué? ¿No? Porque los que andan en la magia y en la brujería dicen que cuando cobran la pierden. Ajá. Entonces reciben una donación. Claro. Lo que usted quiere, 1 millón, 2 millones. Sí, acepto donaciones, el diezmo, pero no menos de 100 pesos. El diezmo, claro, el diezmo de 1 millón. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿lo pondrías en los pesos hoy? Compartimos el mago entre San Lorenzo y Racing. Y la verdad que hace falta, ¿no? Bueno, contame. Bueno, Miguel, Deportivo de las Parejas por el Federal A empató 0-0 con Douglas Heide Pergamino, y por el Federal B, Embalcarse al Racing perdió 2-1 con Kimberley de Mar del Plata. Dame algún Racing que haya ganado en Argentina alguna vez, por favor. Está complicado, Miguel, está complicado, ¿no? La verdad que no vienen los Racing bien en casi todo el país, ¿no? Lamentablemente. Hoy tenemos mucho fútbol. Perdona, voy a tener que ver el rugby, porque a ver si el Racing que juega el rugby en Francia gana. Exactamente. Hoy a la hora 20 juega Ferro por la B Nacional ante Flandria. Un Ferro que necesita imperiosamente ganar, se le complica a Fabio Radaeli, ante un Flandria que no venía bien, pero mejoró en las últimas fechas. A la hora 21 en Junín, el Sarmiento ante el Deportivo Riestra, 21:05 televisado, Atlético Rafaela, Nueva Chicago, 21:30, otro que necesita sumar y mucho, la lepra mendocina con varios cambios. El equipo dirigido por Pepe Romero enfrenta a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, el equipo del Chaucha Bianco, que no va a presentar modificaciones. A la hora 22 en Santiago del Estero, Mitre va a enfrentar a Almagro, y tenemos hoy por la tarde dos partidos de la primera D. La topadora Liniers va a enfrentar al Deportivo Paraguayo en su cancha, avanza a grandes pasos la hora de la nueva tribuna en la cancha de Liniers, y 15:30 Juventud Unida, que en principio no va a tener cambios, ante Puerto Nuevo, un viernes con mucho fútbol en el ascenso. Miguel, decir también que Francisco Basoler se recuperó y ya trabaja a la par de sus compañeros en Defensor de Belgrano, que se viene el debut del flaco Jorge Vivaldo como técnico de Villa San Carlos. En Cañuelas, se recuperó Diego Martínez y va a ser de la partida. En Argentino de Quilmes también se recuperó, esperan que pueda jugar Sergio Escudero, en lo que tiene que ver con Iván Junco va a jugar de movida después de algunos partidos. Es decir que Sergio Viturro mejora y esperan que llegue al próximo partido en Talleres de Remedio de Escalada, y que no va a estar Juan Manuel Olivares, suspendido en Platense. Así repasando algunos de los tantos equipos del ascenso. En colegiales esperan que pueda llegar y sea titular la carta ganadora que tiene este tricolor del mundo, que es Facundo Estable. En el Boys, con necesidad de ganar, con necesidad de sumar de a tres, cambio de nombres, cambio de esquema. Algunos dicen que Nacho González se juega la continuidad, y en Quilmes también, con muchos lesionados, seguramente va a tocar el medio campo su técnico Lucas Nardi. Un Quilmes que está complicado, un Quilmes que está renegociando la deuda con AFA, y que todavía no llegó a un acuerdo, y que tiene tiempo todavía por algunos días, pero está muy, pero muy complicado, y se puede venir la ley de salvataje para el Quilmes Atlético Club. Miguel, decir que mañana 13:05 para la televisión, en un partido muy atractivo por la B Metropolitana, van a jugar Atlanta Defensor de Belgrano, y mañana 15:05 para la TV por la B Nacional, otro partido importante, Quilmes ante Estudiantes de San Luis, el lunes 21:05, también televisado Aldo Civi, Juventud Unida de Gualeguaychú, en la pantalla, en otro de los partidos importantes de la Primera B Nacional. Miguel, le mandamos un abrazo enorme a Hugo D'Ambrosio, le mandamos un abrazo enorme al Pingüino, a la gente de Zacatipas, que a esta hora está escuchando el programa, y también al Tano José Luis Miletti, al presidente de la Sonia de José Cepaz, todos seguidores de Rensis, al ser y hoy aquí en AM650 en Radio Belgrano. Bueno, saludá a la gente de Zacachipa, y además un club que nació en los campeonatos infantiles, ¿no? Seguro, sí, ahí me pone por el Facebook Hugo D'Ambrosio, fanático del Liga de Solati, Daniel, los estoy escuchando, así que sí, el Zacatipa que nació con los Juegos Evita, y que hoy está por primera vez en la historia en la Primera B Metropolitana, que hoy es la tercera categoría del fútbol argentino, pero que, ¿te acordás, Miguel, de otra época? Era la categoría que precedía a la Primera A, ¿no? Bueno, así que sabés que Zacatipa es el único que perduró, porque el Arsenal, que jugaba con Zacatipa, jugó la final en River, era el Arsenal de Lavallol, que desapareció. Claro, que por lo que me cuentan, ese equipo, no sé si precisamente ese era la final, pero ese equipo salieron muchos jugadores que después fueron figuras del fútbol argentino. Sí, claro. Y entre ellos, ahí jugaban en Arsenal, ¿no? Jugaban Cap, Sibo, Adalberto Rodríguez, después jugó Sibo, y Angelillo. Uh-huh. No, había jugadores notables de los campeonatos juveniles, ¿no? San Filipo, claro, también. Sí, sí, San sí, pero Rojito también, Miguel. San Filipo también salió de allí, y en Zacachipa también, sí. Sí, sí, así que bueno, vamos a ver. Bueno, te saludo. Abrazo enorme, buen fin de semana para todos. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Vamos a recordar a Aldo Campoamor, seudónimo de Aldo Vittorio Chiavegatto, cantor, letrista y compositor que nació el 21 de marzo de 1914 y falleció el 27 de octubre del 68. Nació en el centro de Buenos Aires, pero sus padres Gino y Teresa Burri se mudaron al sur del país y cuando llegó a la edad de escolar lo mandaron a Buenos Aires a la casa de un familiar en el barrio de Palermo. En su adolescencia tuvo problemas broncopulmonares y la familia se trasladó a Cosquín, en la provincia de Córdoba. Fue un inconveniente con suerte porque allí se le despertó la vocación de cantor. Se relacionó con músicos y guitarristas, tenía pinta y buena voz y comenzó a presentarse en los escenarios de la región. Mientras trabajaba con su padre, que era encargado de una quinta repartiendo verdura y abono en un carro. En el 33 llega a Buenos Aires y según relata la revista Radiolandia del 18 de septiembre del 37, consiguió trabajo en el Teatro Nacional como comparsa en la obra de Canario y Pelay de Gabino a Gardel, donde trabajaba Carlitos Gardel. Al fin de la temporada ingresó a la orquesta de Juan Canaro, 8 meses después pasó a la de Pedro Mafia, volvió con Canaro, luego con Roberto Cerrillo, después actuó en Radio Belgrano con la orquesta del vino Bardaro y cantó en las orquestas de Horacio Petorossi en Radio Prieto, con Susana Ortiz, la cancionista, haciendo dúo en la de Ricardo Malerba, y con Federico Scorticati en una gira por Brasil. Viajó a Francia con Rafael Canaro, volvió y actuó en Radio El Mundo, habitualmente con las guitarras del Mundo Saldívar. Después estuvo con Astor Piazzolla haciendo dúo con Héctor Insúa. ¿Lo tenemos para escuchar? Sí, señor. Bueno, y lo tenemos con la orquesta con la que tuvo más éxito. Entonces vamos Mariano a aprovecharlo después, porque ahora quiero conversar con Juan Carlos Alderete. Vos sabés que la inauguración de 52 viviendas hecha por la corriente de un terreno que compraron, no es un terreno usurpado, es un terreno que compraron, me motiva que charlemos con él para que nos explique de qué se trata. Juan Carlos, buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Bueno, primero, más que nada, esta conversación tiene algo que ver con las felicitaciones, porque realmente vi las fotografías, me parece no solamente muy bonito lo que se ve en las fotos, sino que ustedes hayan encarado con las cooperativas, con el aporte y el sacrificio de los que menos tienen, para construir esta vivienda. Vamos a contar un poco a la gente la historia de esto. Ustedes compraron los terrenos, ¿a quién se los compraron? ¿Cómo fue la ayuda que tuvieron del Estado, si es que tuvieron? ¿Qué pasó cuando le cortaron los víveres para poder seguir, etcétera, etcétera? Bueno, la primera experiencia que hemos tenido acá en La Matanza es el primer barrio que hemos construido de 46 viviendas y la tierra la habíamos comprado nosotros, allí en el 2004, el barrio de René Salamanca. Ante esa experiencia después hemos construido también para otros vecinos acá en La Matanza, que ya está a este momento vamos construyendo 480 viviendas, es decir, con un esfuerzo muy grande, por supuesto, porque el Estado siempre nos puso trabas. En esta ocasión, de estas 52 viviendas que vamos a entregar el día lunes a nuestros compañeros, han sido con recursos propios. Los propios compañeros cooperativistas han hecho aporte para ese objetivo que hemos trazado, de volver a comprar tierra para volver a construir vivienda para nuestros compañeros, ¿no? Así que hemos comprado 4.5 hectáreas, casi 5 hectáreas, allá en el kilómetro 44, cosa que también estamos construyendo nuestro propio camping al lado de los... Eso es en Virrey del Pino, ¿no? Virrey del Pino, detrás de la empresa, la fábrica de coches de Mercedes-Benz. Allí justamente estamos haciendo nuestro propio camping, también con recursos propios. Allí no hay ningún recurso del Estado, salvo el proyecto de las viviendas, ¿no? Es decir, pero de todo lo que estamos construyendo allí, el camping, la compra de las tierras, todo lo han hecho los compañeros con recursos propios de las cooperativas, ¿no? ¿Cuándo compraron las tierras ustedes? Lo compramos en el 2011. No recuerdo muy bien, pero recuerdo que alrededor de 400.000 pesos, en el 2011. Digo, les llevó 4 o 5 años poder concretarlo. Ah, sí, con mucho esfuerzo, hemos hecho una pileta grande, nosotros le llamamos la pileta olímpica, ahora falta hacer la pileta chica para los pibes, va a ser un camping gratis justamente porque nuestros compañeros no pueden ir a un camping para pagar con la familia, porque es muy caro, entonces entre todos hemos dicho, bueno, allí va a haber también un compañero que va a estar a cargo del camping, en lo cual habría que pagarle un pequeño salario, es decir, para que cuide, mantenga el camping. Y allí se van a colocar 3 bungalows que ya lo tenemos, para que nuestros compañeros puedan pasar los fines de semana, aunque sea una semana, con la familia allí, puesto que no pueden ir de vacaciones a ningún lado, ¿no? Bueno, por eso me parece que es muy importante, primero por el esfuerzo personal, porque eso es volver a la cultura del trabajo, a la cultura del esfuerzo. Hoy hace 4 años. Segundo, una cuestión central que me parece que debe ser la discusión de cómo tienen ustedes que entregar la vivienda. Eso será otro tema también difícil, porque ante tanta necesidad, a lo mejor 52 viviendas no sirven para resolver todos los problemas, pero sí es un paso importante para seguir trabajando, ¿no? Exactamente. En eso está ocurriendo en muchos lugares, inclusive compañeros que están haciendo un esfuerzo muy grande, están intentando comprar también tierra, teniendo el ejemplo de que ya el segundo proyecto que lo hemos ejecutado, que acá en La Matanza, ¿no? Porque como bien lo decía, el primer barrio que hemos construido también ha sido con compra que hemos hecho directamente nosotros, la organización. Recursos que han puesto los compañeros. ¿Qué comodidades tiene la vivienda? Tiene 3 habitaciones. Ajá. Cocina, comedor, es decir, normalmente en otros proyectos, en otros planes, se entrega la vivienda con piso cemento, nosotros entregamos con cerámica, con cerámica también en la cocina, con cerámica de baño, es decir, con cortina y ventana de aluminio, puerta de doble chapa, es decir, por lo tanto, es decir, lo mejor posible porque van a vivir nuestros compañeros. Yo vi la foto con rejas también, o sea que con toda la seguridad. Exactamente, se ha hecho también un cesto para cada casa, es decir, un jardincito también en la entrada para cada una de las casas, hecho también con compañeros de herrero que están en nuestra organización. Es decir, ha sido todo con voluntad, una voluntad política enorme, una decisión política enorme, como ha sido también con las experiencias anteriores que hemos tenido acá en La Matanza, ¿no? A mí me parece que estas cosas hay que destacarlas, porque la gente de pronto conoce a Corrientes porque hace corte, porque están los piqueteros y demás, y yo digo, está la otra parte, que no tiene difusión, que no se conoce, y que a nosotros nos gustó mucho cuando nos enteramos, sobre todo porque sabíamos que era todo hecho con el esfuerzo de las cooperativas. Es decir, ¿de qué manera aportaban los compañeros? Bueno, a través de asambleas y de discusiones. O sea, me imagino todo un mecanismo de debate, por eso pregunté cuando habían comprado las tierras, 4 o 5 años, pero finalmente llegan a la felicidad de que el esfuerzo y la cultura del trabajo les puede devolver estas cosas, ¿no? Y por otro lado, una experiencia fenomenal para nosotros, también un aprendizaje, Miguel Ángel, puesto de que también allí 2 años se discutió en cada localidad, en cada barrio, cuáles iban a ser los posibles beneficiarios de esa vivienda. Se discutió todo, los 3.500 compañeros que están en la organización acá en La Matanza, lo han discutido todo. Es decir, han elegido también los compañeros posibles beneficiarios. Después de los posibles beneficiarios, los posibles beneficiarios también intervinieron en el modelo, en el color de la pintura, el tema del piso. Después hoy hay una anécdota, inclusive, que yo le decía a las familias posibles beneficiarios que también los chicos deben trabajar. Claro, ellos creían que yo les decía que lleven pala, ¿no?, para trabajar, pero tenían que llevar un baldecito, una palita de juguete, para también acercar arena a su casa, que es su casa, para que se sientan ya que es su casa, ¿no?, desde el inicio, desde el cimiento. Ustedes le van a poner el nombre de un médico que justamente hace más de 30 años fue a trabajar en las villas de emergencia de la zona. ¿Han contemplado también una sala de salud ahí en el barrio? Bueno, el gobierno municipal y el gobierno nacional en su momento se han comprometido que allí tenía que haber un predio enfrente que iban a comprar también para allí construir una escuela y una sala de salud, ¿no?, que es lo que la necesidad que se tiene allí, porque se ha poblado enormemente en el último año en esa zona. Así que también vamos a seguir insistiendo, inclusive cediendo una parte de nuestro camping para volver a hacer 24 viviendas más allí, en el mismo terreno nuestro. Es decir, un proyecto que ya lo tenemos y lo vamos a entregar a los funcionarios que vengan el día lunes. ¿Va a ir Magario? Sí, nos han dicho que sí, nos han dicho también del gobierno nacional que venían. Es decir, allí, por lo tanto, les vamos a presentar estos proyectos también no solo para seguir construyendo vivienda en ese lugar, sino también para la escuela y la sala, que es imprescindible por la gran cantidad de chicos que ya están viviendo en esa zona, ¿no? Y por la necesidad que hay en la sala también. Me gusta mucho, después de tantos reportajes y tantas notas hechas del DRT, que esta sea en este tono y por este tema, y me parece que esto merece el apoyo y la ayuda de aquellos que puedan hacerlo, y que no bajen los brazos, que sigan trabajando, porque la vivienda con el esfuerzo propio, el esfuerzo comunitario, tiene mucho más sabor y da mucho más pertenencia, ¿no? No, por supuesto, en ese proceso que hemos hecho de aprendizaje, aprendiendo de errores también que hemos cometido, no es que no hemos cometido anteriormente, es decir, cómo era la participación de los posibles beneficiarios para que se sientan dueños desde el primer momento, desde el cimiento, ¿no? Es decir, el propio cimiento, ellos también colaboraron, tuvieron, hacen hasta hoy, hacen ellos también de seguridad ahí, porque ya las casas están terminadas y no queremos que se nos ocupen, ¿no? Me gustaría mucho que la televisión esté a las 10 de la mañana del lunes mostrando esto, porque repito, yo vi las fotos y me parecieron muy coloridas, muy lindas las casas. Supongo que tienen, ¿cómo se llama el material ese que revoca y pinta al mismo tiempo? No, el revoque natural, es fino y de pintura. Pintura. Hay un material que están combinando los colores, los compañeros han discutido los colores, qué color un bloque, qué color otro bloque, para hacer una combinación que quede bien, presentable el barrio, ¿no? Bueno, ahora falta que también se pongan a plantar algunos árboles, ¿no? Están en eso los compañeros también. Justamente no queríamos plantar antes porque estábamos en medio de la obra. Claro. Y ahora sí, ya también están, ya los tienen a mano los árboles. Seguramente el día de la inauguración todas las casas van a tener mínimamente un arbolito ya plantado. Bueno, Alderete, felicitaciones por esto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Buen día. Adiós. Juan Carlos Alderete, líder de la corriente clasista y combativa. 52 viviendas. Compraron la tierra, la construyeron, las hicieron, las fotografías son muy bonitas. Y allí están, los que menos tienen van a ahora tener por lo menos 52 familias, viviendas en Virrey del Pino, en el kilómetro 44 de la ruta 3. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Pues a ver, digo que cuando uno le ha hecho, qué sé yo, cientos de reportajes a este muchacho, para hablando de cortes, de protesta y demás, y cuando vos le haces una nota para hablar de vivienda, qué lindo que es, ¿no? Qué lindo es que produzcan estas soluciones para los que menos tienen. No, una maravilla lo que han hecho viviendas sociales cuando la mayoría agarran la plata y no las hacen. Además, 3 dormitorios, ¿no? Para familias numerosas, evidentemente. Y sí, son más grandes que las que hacen en San Luis, porque en las de San Luis las hacen con 2 dormitorios y una cocina comedor dividida con un desayunador, la cocina de lo que es el comedor. Bueno, nosotros hemos visto viviendas construidas por el gobierno en distintos puntos del país. Por ejemplo, las que hacía la Tupac en Jujuy, vos sabés que los tanques de agua con la figura del Che Guevara, muy lindos tanques de agua. Entonces pregunté, digo, bueno, ¿acá tienen agua potable? No, hay una canilla. ¿Cómo no hay? No, el agua potable no llegó todavía. O sea, pusieron los tanques, hicieron todo, pero no había agua potable, tenían que ir a una canilla a buscarla. Está de adorno el tanque de agua. Claro, está preparado para el día que tengan el agua corriente. Pero te quiero decir que hay formas y formas de construir vivienda, ¿no? O esas viviendas de los famosos años compartidos, que son un desastre, ¿no? Algunas se están partiendo ya por el medio. Sí, por lo tanto, si no tienen tanque de agua, no tienen agua potable, tampoco tienen cloaca. Claro. Si me olvidé de preguntarle, supongo que ya ahí lo tendrán, ¿no? No, ahí deben haber hecho ellos las cloacas, seguramente. Deben haber hecho la obra completa, llevar el agua, hacer las cloacas. Y está bien que vaya la intendente y que vayan las autoridades de la municipalidad y que vaya alguien de la gobernación si puede, porque hay que incentivar a la gente que se quiere volver a la cultura del trabajo. En un país donde hay tanto desocupado, donde hay tanta miseria, que los que menos tienen, que los más humildes se pongan a trabajar y hagan su propio barrio, me parece bárbaro. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Yo quisiera ver a los canales de televisión que muestran todo el día crímenes, porquerías, escándalos y demás, si se molestarían y mandan a las cámaras el lunes, ¿no? Sería interesante que lo muestren. Bueno, vamos a abrir los teléfonos otra vez. Ustedes saben que la pregunta es en el aniversario de la muerte de Kirchner, la opinión que tiene usted sobre lo que fue Néstor Kirchner en la Argentina. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién está? Rosa de San Cristóbal. Sí, el aniversario de la muerte de Kirchner. En el extranjero, Kirchner está considerado el mejor presidente de la democracia. Para mí fue un buen presidente. El país comenzó a andar, empezaron a abrirse industrias que se habían cerrado, o por ejemplo la textil, que la textil empezaron a traer hasta los camisones de China, y bueno, yo, para mí, al país lo encaminó. Ahora ella no, ya hubo más corrupción y todo eso. Gracias, señora. De nada, buenos días. Sí, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sergio Alano. Bueno, mire, fue un presidente más, ¿sí? Porque, qué sé yo, muchas cosas de lo que hicieron no me llegó a mí. Esa es la verdad. Yo en la calle donde vivo, el asfalto está el mismo asfalto que Perón inauguró, ¿sí? En el año... Bueno, pero eso es culpa del intendente. Claro, intendente del peronismo. Eso lo entiendo, pero siempre siguió igual, ¿sí? La cloaca llegó con el anterior presidente, con el turco, ¿sí? De milagro, porque se decidieron, desviaron porque no podían ir por el otro lado porque le costaba más caro. ¿A dónde vivía? ¿En Lanús? ¿Con Quindimín no asfaltaron? Con Quindimín no asfaltaron, eso es lo peor. No, había un montón de calles cuando Quindimil era intendente, pero de todo lo que hizo a mí no me llegó nada. Incluso yo me tuve que ir a trabajar afuera mucho tiempo, estando él. Y conozco mucha gente que se fue a trabajar afuera de acá de Lanús. ¿Sí? Nosotros siempre trabajamos fuera de Lanús, ¿sí? Y fuera de Argentina. Eso es lo peor. Bueno, buen día. ¿Sí, quién es? Luis de Montegrande, buen día. Estaba escuchando la nota con Alderete, muy buena. A mí me parece que hay que pensar en estas cosas. ¿Sabe la cantidad de emprendimientos que hay? Quizás no haciendo tanta vivienda, pero hay de todo, mire. De la gente, de los piquetes, algunos que han defraudado a su gente mal y otros que se han organizado bien y están trabajando. Por eso digo, uno lo reportea permanentemente por la queja, la protesta, pero cuando hacen estas cosas, a uno le cambia el ánimo. Mire, y sabe una cosa, lo más importante ahí, capaz que alguno de los oyentes que llamó hoy, y a lo mejor le preguntaría a ustedes si es marxista, tiene formación marxista, Alderete. Como si tuviera tanta importancia eso, ¿no? ¿No es cierto? ¿Alderete? Sí. ¿Y Alderete del Partido Comunista Revolucionario? Y bueno, ¿vio? Se da cuenta. Que tenga formación marxista no quiere decir que sea un inútil, un delincuente, porque la acusan a la... Ah, no, pero por supuesto. Bueno, contésteme sobre Kirchner. Mire, sobre Kirchner yo quiero decir una cosa. Yo no me fijo si lo velaron a cajón abierto, si la familia de él era usurero. Yo digo, los años que estuvo en el gobierno, para mí fue lo mejor después de la dictadura. Desde el 83 que arrancó nueva época de la democracia, fue el mejor presidente. Gracias. Listo. ¿Quién es? Miguel Ángel, la autora de País, País, el espejo reflejando el país. Cuéntame, nena, sobre el... Sobre Néstor. Sí. Mira, en la puerta del Congreso Nacional, por la salida de diputados, me lo encontré. Y le dije, me presenté y le dije que estaba en la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación. Pero dime, contaste tu vida, contame qué pensás. No, me carajeó de lo lindo. En realidad me dijo con SHDP. Bueno, esa es la única vez que lo vi a Néstor. Pero te quiero decir una cosita muy importante. Pero no me contestaste qué pensaba de él. Mirá, fue toda una sorpresa cuando murió un día como hoy. Prendo la televisión y dice murió Néstor. Yo pensé, ¿qué Néstor? ¿Viste? Nos tomó de sorpresa a todos y llovía como hoy. Bueno, te saludo. Un beso, chao. ¿Quién está? Hola. Apague la radio porque si no se acopla. Hola. Sí, ¿quién es? Habla Catalina de Rafael Castillo. El Kirchner transmitió lo que él era, porque yo considero que si una persona es buena persona y le toca ser carpintero, va a ser un buen carpintero. Si es un enfermero, va a ser un buen enfermero. Y Kirchner fue un buen presidente. Lo que no le perdonan a Cristina es que sea tan inteligente, mucho más inteligente que muchos hombres. Si no, fíjese el obelisco, re machista. Es un pueblo de machistas. Y con respecto a Macri, el pueblo que lo votó a Macri es porque se merecen a Macri. Bueno, ¿eh? Señora. Chao. ¿Quién está? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Tienes? Habla Juan de Cazategui, no sé si me entendió lo que... ¿Cómo? ¿Me atendió a mí hace un ratito? No, salió al aire. Ah, bueno, yo creí que había... Bueno, le digo, Néstor Kirchner fue un patriota a pesar de Alberto, que no debe querer ni a la madre. Kirchner tuvo una orientación política, económica y social de acuerdo al justicialismo. Fue un componedor en un país con una gran grieta social y económica. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Hable? Juan de Almagro. Quería decir, no fue el tan buen presidente que cuenta la historia oficial. Como dice un refrán, no existe muerto malo ni novia fea, ¿no? Hay que tener presente que a él le tocó un contexto internacional excepcional con precios de commodities muy altos y eso le permitió tener entrada de divisas más el país que ya le había dejado en marcha. A Dualde sí le tocó bailar con la más fea en el periodo anterior. Entonces, claro, él recibió todo el aluvión de dólares que entraba. Entonces, claro, ahora se lleva todos los laureles. Ni Cristina fue tan inteligente como dijo un oyente hace un rato, porque ella dilapidó esas entradas en vez de acumularlas y reinvertirlas en procesos verdaderamente constructivos. Gracias. Las personas de la radio van a seguir siendo van a abrirse de vuelta después de la noticia. Vamos a la información. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El argentino Manuel Otero fue elegido para dirigir un organismo internacional. El gobierno de Macri logró un triunfo internacional al lograr la designación de el compatriota Manuel Otero como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que nuclea 34 países del continente. Luego de los fracasos de los dos lances internacionales del gobierno de Mauricio Macri, cuando fracasó Susana Malcorra en su postulación para Naciones Unidas y Rafael Grossi para la Organización Mundial de Energía Nuclear, ahora el argentino venció al ministro de Agricultura de Chile por la diferencia de 2 votos y fue electo para conducir el organismo internacional. Después de lo que hizo como descargo Cristina Kirchner, sus abogados pueden llegar a ser sancionados. El juez Claudio Bonadío presentará una queja a partir del escrito de la expresidenta que sus representantes legales podrían llegar a tener sanción. El jueves, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora senadora electa, fue citada a declarar por Claudio Bonadío en el caso de la AMIA. Allí escribió la presidenta: usted fue imputado por ser parte del encubrimiento del atentado de AMIA y apartado de la investigación de dicha causa por tal motivo. Doctor Bonadío, de usted no espero justicia, y cerró el párrafo. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el poder judicial, la justicia que reclamo finalmente se provea. El juez Bonadío estudia sancionar a los profesionales o pedir la sanción al Colegio de Abogados. El escrito fue presentado por Cristina Fernández con la firma, además de ella, de los abogados Alejandro Rúa y su socia doctora Graciela Peñafort, los que podrían ser sancionados. Se siguen moviendo en Cambiemos para pedir el desafuero de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. De acuerdo a versiones que cada vez cobran más fuerza, estaría haciendo la gestión la mismísima Carrió, que ya habría hablado con varios legisladores de los frentes opositores a los efectos de lograr consenso para pedir el desafuero de Máximo Kirchner, afectado, dice ella, por el tema de los sauces y el tema fundamental del manejo de dinero en la herencia de los Kirchner. El deporte por Belgrano. Finalmente, el titular del APREVIDE, Juan Manuel Lugones, determinó que no haya visitantes en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores de América, que se va a disputar el próximo martes en cancha de Lanús entre el equipo local y River Plate. Ya se habían vendido algunas entradas. Lanús tuvo que devolver el importe de las mismas por la decisión de Lugones, que no va a permitir que haya hinchas de River en este partido, lo cual generó una gran polémica. Para el dicho encuentro fue designado el colombiano Wilmer Roldán para ser el árbitro del partido. Será acompañado por sus compatriotas Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz, y el cuarto árbitro será Víctor Carrillo. En tanto, quienes estarán al cargo del sistema VAR para este partido serán el uruguayo Andrés Cuna, Gary Vargas de Bolivia, Nicolás Tarán de Uruguay y Alicio Peña de Brasil. En el básquetbol se completaron los partidos de ida de los playoffs del Super 20 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Gran victoria en el clásico marplatense de Quilmes ante Peñarol por 88-85. En tanto, en la NBA, cuarta victoria consecutiva obtuvo San Antonio Spurs. El equipo de Manu Ginóbili superó a Miami Heat por 117-100. Ginóbili se regaló 14 puntos, 4 de 7 en dobles, 2 de 5 en triples, 3 rebotes, 1 asistencia y 2 faltas personales en los 21 minutos y 48 segundos que estuvo dentro del rectángulo de juego. En tanto, en el Rally Mundial, el piloto francés Sébastien Ogier está a punto de coronarse por quinta vez consecutiva como campeón del Mundial de Rally. Para que ello ocurra, el volante galo deberá imponerse en el Rally de Gran Bretaña, penúltima prueba del 2017. Ogier lidera el campeonato con 198 unidades, seguido por el estonio Ott Tanak con 161 y el belga Thierry Neuville con 160. Es decir, el próximo domingo Ogier, si gana, será campeón una vez más del Mundial de Rally. La situación en Cataluña es cada día más compleja. De acuerdo a las últimas noticias que llegan de España, podrían declarar la independencia como república, y eso ya ha traído el primer conflicto en el gabinete catalán, donde renunció el responsable de las empresas, que era un moderado, que le venía diciendo al presidente que no tomara la decisión porque económicamente era imposible sostener un país independiente por la fuga de capitales y de empresas que se estaban yendo. De acuerdo a estas informaciones que llegan desde España, la situación es muy compleja. 470.000 venezolanos viven en Colombia, pero solamente 67.000 lograron el permiso de erradicación. Abuelas logró anunciar en los 40 años de su fundación la recuperación de la nieta 125. el presidente argentino lanza un acuerdo sobre energías renovables. En el estado de Zulia, el chavismo llamó a elecciones municipales porque el alcalde no quiso jurar por la constitución renovada y por lo tanto no lo dejan asumir. Se ratificó por parte del PJ bonaerense la fecha de elecciones. Por el momento, Menéndez, de la primera sección electoral, intendente de Merlo, y Zorralde, de la tercera, de Loma de Zamora, y Espinosa, diputado electo por Cristina de La Matanza, serían tres cabezas al menos de las listas que participarían. El tiempo está inestable en la ciudad de Buenos Aires con lluvias por momentos y luego que cesan. 6 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 16 grados en la temperatura. Recordamos que el servicio meteorológico dice que mañana no lloverá, pero sí el domingo. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. El Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? ¿Está bien? Bien, por el estado, bueno, de ánimo, de salud, eso no hay problema, pero mal por las noticias que día a día se están birlando. No sé si vos tenías un tema mejor, pero inmediatamente, viste, después de las elecciones, el presidente Macri hizo una aparatosa convocatoria general que fue muy publicitada en los diarios, convocatoria que se dice se va a hacer primero a los gobernadores de provincia. Para el viernes, sí. Esa es la primera, sí, que estaba ya agendada previamente, ¿no? Pero a legisladores, a Fuerzas Vivas, a CGT, etcétera, bueno, todo un revuelo del cual uno simplemente se entera como una agenda de diario. Pero a mí la parte que me llama la atención y que trato de seguir es, bueno, ¿cuál es el contenido de este paquete de reformas estructurales? Cuando se habla de reformas estructurales hay que darle la seriedad que corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de reforma política. Y uno dice, bueno, ¿qué es la reforma política? No, la reforma política es que en lugar de haber boleta papel va a haber boleta electrónica. Bueno, eso más bien parece una medida administrativa, no una reforma política. Reforma política sería si, bueno, se piensa el cambio de funciones o integración de la Cámara parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Ese tipo. Así que seguimos navegando en una nube así. Bueno, también hablan del cambio impositivo. Y fíjate vos, ya le digo a la gente que vive en la provincia de Buenos Aires y son propietarios de vivienda, sí. Va a aumentar el 56% el impuesto inmobiliario. Esto ya lo decidieron de verdad, ahora va a bajar ingreso bruto en la provincia, pero va a aumentar el impuesto inmobiliario. Por lo tanto, todos los propietarios de vivienda en la provincia de Buenos Aires tendrán que pagar un 56% más de impuestos. Sí, bueno, esa noticia no la sabía. Me imaginaba que como todos los años va a haber reajuste inmobiliario, pero te acoto algo que es importantísimo. Mirá vos el detalle, ya ocurrió el año pasado. Normalmente, uno de los argumentos contra los aumentos laborales es que se pacta sobre la inflación futura y no sobre la inflación pasada. Es decir, el argumento típico para las discusiones paritarias es, señores, no recuperemos todo lo pasado porque si no proyectamos lo pasado hacia el futuro, etcétera, etcétera. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires indexa, ajusta el impuesto inmobiliario y las tasas en función de la inflación pasada. Quiere decir que en ese caso se está aplicando un criterio inverso al que se quiere y se aplica en materia laboral. Un detalle no menor, ¿no? Porque quiere decir, pongámonos de acuerdo con el criterio. Así que, para ajustar salarios, no, hay que pensar en la ilusoria expectativa de inflación futura. Mientras que para indexar impuestos, como es el caso de impuesto inmobiliario, es el contrario. Yo tratando de identificar qué hace el gobierno, lo que dice es lo mismo que nada, porque el gobierno no dice nada. Es decir, si vos querés extractar lo que dice o lo que propone el presidente Macri o sus ministros, no sacás una sola idea, no sacás una sola propuesta concreta. Yo creo que el gobierno en gran medida está ganando tiempo. Quiero decir, está pateando la cosa para adelante. 2 años de gestión sin que el gobierno pueda mostrar resultados. Estamos a 2 años de gestión, el gobierno autofelicitándose de los resultados electorales, pero todavía no hay resultados, todavía estamos viviendo de expectativas, de esperanzas, de buenas palabras. Y el tiempo no es neutro. Pero, mira, te pongo un ejemplo que yo creo que es así un ejemplo apto para todo público. Vos sos para redondear las cifras, vos sos un tipo de ingreso fijo, un asalariado, un jubilado que gana 10.000 pesos por mes, ¿no? Ese dinero te lo vas gastando durante el mes y la inflación te lo va amputando en demasía, ¿verdad? Porque vos no es que gastás lo mismo que necesitás, gastás lo mismo que necesitas, pero a precios cada día más caros, porque la inflación está en un piso de 1.5% mensual, ¿no? Con una proyección anual del 24, del 25, cuando el gobierno pactó para este año un entorno de inflación entre el 12 y el 17%. Entre el 12 y el 24 es el doble. Entre el 17 y el 25 hay ya un desvío relevante que, al menos advertido, incluso en materia económica general, no se le pasa. Ahora, vos fíjate la paradoja. El hombre, el asalariado, todos nosotros quienes vivimos de ingresos fijos, tenemos el problema que el salario se va licuando, es decir, que se va perdiendo poder adquisitivo durante el mes. Y eso no se recupera. Porque aunque te lo den mañana un ajuste, el ajuste va a empezar a regir desde pasado mañana, pero no recuperás la inflación que ya te tragaste. Esto es lo que yo digo, la clave del problema del salario real, que día a día se está carcomiendo mientras el gobierno gana tiempo. Bueno, permitime que redondeo esto porque... Tenemos que estar atentos a lo que está saliendo, ¿no? Porque ayer los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal y determinaron que no van a aceptar ninguna modificación a un solo peso menos, pero que están dispuestos, si hay reforma impositiva, a discutir con participación mayor. Es decir, que no va a ser tan fácil, ¿no? No. Eso, lo que vos decís, que si querés lo comentamos, es el capítulo coparticipación dentro de la reforma impositiva, que es otro chiste también de que todo el mundo habla, pero nadie pone el cascabel al gato. Es decir, bueno, todos quieren, los empresarios quieren menor presión impositiva, los gobernadores quieren no perder coparticipación. Bueno, está bien, el gobierno tiene que decir a ver qué propone para ver cómo puede paliar porque esto. Si vos bajar los impuestos y no aumentar la exportación, sino que al contrario, tener déficit de balanza porque importa más de lo que importa, al día siguiente fue verdaderamente descarado que las petroleras aumentasen, como siempre unilateralmente en este caso, porque hay un acuerdo, pero el ministro Aranguren lo había dejado sin efecto. Así está bien, que esto, pero no solamente aumentar las petroleras. Ahora hay una audiencia en Córdoba que aumenta el gas en la mitad de mes de noviembre. Gas el 40%. Sí, y así sucesivamente los aumentos. Estoy hablando del 56% del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. Es decir, a eso agregale que se van a calentar los intendentes y le van a agregar lo suyo. Porque el correlativo al aumento del impuesto inmobiliario vienen las tasas municipales. Claro, y van a inventar entonces más impuestos. Por lo tanto, es una situación que no tiene ningún análisis matemático lógico y, como decimos, son promesas. Y, no, es que el gobierno tiene que proponer eso. El gobierno está en el gran discurso etéreo, es decir, si no, vamos a salir adelante, tengan confianza, estamos en la reforma permanente, no sé, eslogan unos tras otro. Ahora, antes que se me escape, lo que vos decís, por ejemplo, se da de narices con la política del Banco Central, porque el Banco Central está aumentando las tasas de interés. Bueno. Y resulta que al producirse un aumento de tarifas, desde los combustibles hasta el gas, la electricidad, están viendo de patear el aumento de transporte para el año que viene, pero el año que viene es dentro de tres meses, o dentro de menos de tres meses. Entonces sale el Banco Central y se lamenta, ah, no, si tenemos esta inflación, tenemos que subir más la tasa de interés para frenar la inflación. Y entonces sentamos con que el Banco Central llevó las tasas de las LEBAC al el mercado secundario al 28%. Entonces el tiempo no es neutro. Pero además es el mismo negocio de especulación de las LEBAC que el dólar. ¿Cómo, perdón? Que más negocio para los especuladores las LEBAC que el dólar. Pero un negocio ofrecido por el gobierno no es un negocio que surge del mercado, es un negocio que sostiene el gobierno, porque cuando entran capitales especulativos a lucrar con el arbitraje entre un tipo de cambio retrasado y altísimas tasas de interés, no es que vienen porque acá en la Argentina hay tasas de interés altas, no. Porque el gobierno a través del Banco Central crea el privilegio de ganancia de los bancos, llamándolos, atrayéndolos con las tasas de interés más altas del mundo. Entonces, bueno, y además no es un fenómeno neutro de la economía, es un fenómeno inducido. Juliano, hay una reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación para que el 20% del remanente del Banco Nación pase al Tesoro Nacional. Ah, bueno, ese es otro problema, ¿sabes? La descapitalización del Banco Central. O sea, todos los días apretamos una nueva teta de donde sale leche, ¿no? Sí, sí, pero déjame redondear esto que me parece importante. Yo te decía, el asalariado medio cobra lo que cobre, 10.000 pesos, pongámosle así, una cosa así, no solamente lo va consumiendo durante el mes, sino que va sufriendo el impacto de la inflación. Es decir, para la inflación, para el hombre de ingresos fijos, es obviamente una pérdida del poder adquisitivo. Pero para el financista, para el especulador que coloca interés, o que, como en este caso, con el negocio que le facilita y le estimula el gobierno como privilegio al sector financiero, gana interés del 28% anual, quiere decir que cada día que pasa, esa diferencia de tasa de interés le representa una ganancia. ¿Me explico? Es el fenómeno exactamente inverso. Mientras el asalariado, mientras la población pierde poder adquisitivo, los sectores económicos financieros la incrementan. La usura se beneficia. Es claro, pero eso no es neutral. Ahí hay una relación de causa-efecto. Pero escúchame, Héctor, esto es muy fácil, si es un gobierno que apunta a eso. Por eso, bueno, pero eso es lo que hay que desenmascarar, por lo menos desde el punto de vista, declarativo, porque actuar sobre eso no se puede, porque es el poder financiero el que controla al gobierno. El gobierno hace lo que quiere el poder financiero. Creo que esa es la frase para cerrar la charla. El poder financiero controla al gobierno y no el gobierno fija la política económica. Es claro, mira, el otro día, esta semana, venció otro nuevo, vencen todos los días, ¿no? 800 millones de dólares de, 800 millones de dólares de letes, ¿no? Y el gobierno la renovó, imagínate, a rajatabla y todo. Pero ¿sabés cuánto le ofrecieron? Le ofrecieron 3.357, le ofrecieron cuatro veces más de lo que el gobierno pedía. ¿Vos qué pensás? Ergo, las elecciones con un país teñido de amarillo, sí. Vienen todas las ofertas usureras, claro. Es claro, pero eso significa que esto prueba que la regla, existen capitales financieros sobrantes en el mundo y están presionando para endeudar a los países por encima de las cuotas posibles. Y el gobierno argentino sigue tomando deuda que no se puede pagar y no le preocupa bajar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es la excusa para tomar deuda. Vos fíjate el proyecto mundial es que los países endeudados paguen con territorio. Ya se lo dijo Angela Merkel cuando los griegos no sabían cómo salir, dije, bueno, entreguen una isla. Así que ya vio. No, una de las variantes efectivamente que está rondando ahí es que directa o indirectamente, yo digo siempre, lo que no se paga en efectivo se termina pagando en especie. Claro, y por otro lado, pensá que ahora ha salido hace 15 días el yuan de oro, es decir, la moneda china que va a competir con el dólar. Y la Argentina también está endeudada en yuanes. Sí, sí, la única, digámoslo así, en 2 años de gestión, la única política concreta del gobierno Macri es tomar deuda. Yo no conozco otra. Tomar deuda mientras baja el salario real, mientras aumenta la ganancia financiera y mientras se provoca recesión económica que frena el desarrollo del económico. El lunes la seguimos porque hay mucho para hablar. Te saludo. Ok, buen fin de semana. Adiós. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego, dejamos a toda la orquesta preparada y no la convocamos a tocar nunca más. Y la podemos escuchar ahora. Pero Mariano Mores con el cumpleaños, con el que hubiera cumplido años un día como hoy, Armando Aldo Campoamor. Uno de sus grandes éxitos, Anoche. Su visón te presintió, temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón, desesperado, nublada la razón, deshilachado. Qué pálida tenés tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu palidez. Yo estaba en el cordón de ese razón, deshilachado, qué pálida tenés tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu palidez. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enseguida Enrique nos va a dar las formaciones de los 5 grandes para los partidos de este fin de semana. Ítalo Argentinos, cambiemos. años. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. 8 de la mañana, 24 minutos, llueve en Buenos Aires. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En 1844 los dominicanos se sublevaban contra el dominio haitiano y establecían la República Dominicana. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En 1897 se fundaba el Club Deportivo Magallanes en Santiago de Chile. Fueron los pioneros del fútbol chileno. Y como usan la camiseta de Racing, o la camiseta argentina, de la misma forma, vamos a comenzar con la formación de Racing que va a enfrentar Atlético de Tucumán. Y lo hará entonces con Musso en la valla, Pichut, Barbieri, Vítor y Orban. En el medio, Arevalo Ríos, Meli, Augusto Solari y Saracho. Y arriba, Iberwen y Nicolás Oros. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Qué va a poner ahora de delantero? Es la idea, porque no va a jugar con todos los titulares Racing. No, ya sé, pero me parece que será un volante. Sí. Va a jugar con un punta solo. Posiblemente sí, porque estaba la especulación también, Miguel, que juegue Lautaro Martínez de entrada. Así que puede ser que juegue Lautaro Martínez y lo retrase Oroz. Hay que ver cómo está físicamente Martínez. No, Martínez está para jugar. No, pero sí, pero ya sé que está para jugar. Pero digo, ¿cómo está físicamente? Si puede aguantar dos partidos seguidos. Habrá que verlo, sí. Yo creo que por ahí, en definitiva, lo va a resguardar para la revancha con Libertad, ¿no? Que ahí necesita Racing. En el banco por las dudas de ese Fabio. Sí, exacto. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Esta es la formación de River para jugar en Córdoba y del debut del hijo del técnico, que es zurdo neto, casi la derecha lo usa para caminar. Exactamente. River va a tener un equipo muy, muy juvenil, va a hacerlo con Batalla, uno de los pocos profesionales que van a estar de entrada. Aguirre, Sibeli, Alexander Barbosa y Nahuel Gallardo, el hijo del técnico actual, Ezequiel Palacios, Iván Rossi, Rodríguez y Carlos Sauqui, Rafael Santos Borré y Nicolás de la Cruz, el uruguayo, para enfrentar a Talleres. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, de 1944, nacía Rubén Luis Di Palma, el padre de una dinastía de corredores. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La formación de San Lorenzo de Almagro. Sí, el equipo del Ciclón no tiene muchos secretos, lo va a hacer con Navarro en la valla, Díaz, Gonzalo Rodríguez, Caruso y Rojas, Gudiño, Mercier, Facundo Quiñón y Fernando Belucci, Ceruti y Nicolás Blandi para enfrentar mañana a Temperley. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Durante el gobierno del general Perón en 1949, se declara la Santísima Virgen María patrona del agro argentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La formación roja. Para Independiente, el equipo de Holland, que va a tener alguna modificación respecto de la victoria ante Nacional en Paraguay. Lo hará con Campaña, Jonás Gutiérrez, Franco, Tagliafico y Gastón Silva, Nery Domínguez, Diego Rodríguez, Maxi Mesa y Ezequiel Barco, Juan Sánchez Miño y Emanuel Gigliotti para enfrentar a Patronato el domingo a las 20. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En el año 2013 fallecía el actor Aldo Barbero, actor argentino. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. La formación de Boca Juniors. Aquí el Belliso Barro Secreto no tiene ninguna duda, o sí tiene una, si es la presencia o no de Wilmar Barrios, pero seguramente el colombiano que fue operado de una fractura en la mano izquierda va a actuar. Rossi en la valla, Jara, Golds, Magallanes y Frank Fabra, el uruguayo Najitán Nández, Barrios y Pablo Pérez, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona, el colombiano, para enfrentar el domingo a las 18 en la Bombonera a Belgrano de Córdoba. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1970, el científico argentino Federico Leloire recibía el Premio Nobel de Química. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1958, luego de dos días de búsqueda, se produce la pérdida definitiva de quien habían estado arriba del remolcador Guaraní. En la tragedia murieron 38 personas de la Armada Argentina. Repito, 1958, el presidente era Arturo Frondizi. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 6 grados la temperatura con lluvia, ¿quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos Avellaneda. Mira, con tu pregunta te digo lo que siento y lo que creo. En cuanto a la imagen de Néstor Kirchner, creo que aquel que se jacte de ser realmente peronista tiene que tener una conciencia clara de reconocimiento a las cosas buenas que ha hecho este hombre. Es decir, yo lo hablo desde el punto de vista de un mundo del trabajo y resaltar lo que creo que ha sido bueno dentro de ese mundo del trabajo. No olvidemos que se han reabierto las paritarias, se han puesto las discusiones de la ley colectiva de trabajo, se ha podido fomentar en esos momentos algo o parte de empleo para aquellos que estaban desocupados. Entonces me parece a mí que más allá de lo que yo no puedo opinar con respecto si robó o no robó, si es usurero o no es usurero, a mí me parece que yo como peronista he aprendido a que los peronistas no odiamos. Y esto va para todos los compañeros que a veces hablan y despotrican. Nosotros estamos acostumbrados a no odiar, simplemente a reflexionar, pensar y creer de que, bueno, que dentro del mundo laboral, dentro del mundo del trabajo, que le compete a la mayoría de la sociedad, creo que ha sido un buen presidente hasta el momento que dejó su función. Después otro. Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Hola, señor de Renzi. Sí, ¿quién es? Mire, Silvia de Seiza, le quería decir que una hermana mía fue al médico los otros días, ¿no? Que atienden acá en el hospital de Seiza. Estamos hablando de Néstor Kirchner. ¿Qué piensa usted de Néstor Kirchner? Ah, de Néstor Kirchner, que no lo dejaron por algo. Él tuvo un poco la culpa, obviamente, se entregó tanto que no se fijó en él y ahí está muerto. Pero ojalá hubiera seguido viviendo, hubiera sido uno de aquellos, ¿vio? Yo pienso eso, yo bueno, siempre pensé eso de él. Hasta luego. Chau.

ofrece una mínima oportunidad de ponerse, por lo menos, en ton de paz y no de agresión, más allá de que uno piense una cosa y otro piense otra. El lunes, cuando Macri llame a este conjunto de gobernadores y después quiera armar el pacto de futuro y demás, vendrá con una información que él le mandó preguntar al senador electo. A ver, ¿qué le dice Bullrich, que le dijo el Papa, como mensaje para el presidente? En un país católico, donde hay dos santos, es demasiado poco para tantos diablos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy es el aniversario de un talentoso músico catalán, Xavier Cugat, que nació como Francisco de Asís Javier Cugat Mingal. Conocido internacionalmente como Xavier Cugat, nació en Gerona el 1 de enero de 1900, falleció en Barcelona el 27 de octubre de 1990. Fue uno de los principales difusores de la música del cubano Ernesto Lecuona y de la música afrocubana y latinoamericana en todo el mundo. Xavier Cugat llevó esa música por todas partes, triunfó en el cine y en distintos países del mundo, y además fue el que difundió esa música, y todas sus mujeres fueron cantantes. La más conocida fue Abe Lane. Estuvo aquí en Buenos Aires y actuó en Sábados Circulares en los años 60. Fue muy fuerte el triunfo que tuvo artísticamente Abe Lane, ¿no? Sí, además la música de él fue realmente fabulosa. Vamos a escucharlo, a ver, antes de terminar. Perfidia con la orquesta de Xavier Cugat. Colón descubría Cuba, un tema cubano. Catalán en el peor día de Cataluña, pueden declarar la independencia y tener graves conflictos con España. A más. ¿Cómo? Es solamente música este tema. Ajá, con la orquesta. Xavier Cugat, un notable catalán, como decía Diego. Vos sabés, Diego, que hoy es el aniversario también de la marcha de Mussolini sobre Roma. Sí. Es prácticamente los fascistas festejan en Italia. Y la hinchada de la Lazio, que es una hinchada más vinculada al pensamiento fascista, se la tomó con la Roma. Y aparentemente va a haber una sanción. No sé lo que le habrán hecho, pero no sé si Enrique sabe algo. Pero hubo toda una reacción aparentemente de la gente del Lazio en contra de los romanos o de los de la Roma. Porque la Roma fue inventada, el equipo de la Roma, fue inventado en la época de Mussolini. Sí. Como club de fútbol, ¿no? Sí, la facción de la más ultra de la Lazio sí tiene que ver con... Es fascista. Es fascista, exactamente, sí. Claro, pero la Roma fue inventada para reemplazar a los clubes de Italia, fue un invento de la época fascista. Sí. Entonces es como que, digamos, lo de la Lazio no le permiten a los de la Roma que tengan ese escudo porque fue un invento de fusión de otros clubes. Claro. Usaron 3-4 clubes para hacer el club de la Roma. El tema es que los de la Lazio son más fascistas aún que los de la Roma. Ajá. Ese es el tema. Bueno, lo cierto es que hoy es el aniversario de esa marcha, así que esperemos que este fin de semana no tengan otro problema, pero sé que hubo algunos inconvenientes y la Liga estaba estudiando a ver qué hacía con los hinchas de la Lazio, ¿no? En ese clásico, además, la Lazio, la Roma y la Juve tienen su participación. Nos tenemos que ir, ¿no? Sí, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué hacemos? Y lo que quieras. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos o te digo lo que quedó? como quieras. Bueno, recordamos entonces que el próximo lunes a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez el primer programa interactivo de la radio. Quedan ustedes invitados. Que la pasen bien. Llueve en Buenos Aires. De Rensis, ayer y hoy.